Hola, buenas. Aquí estamos otra vez con el podcast Historia de Japón. Y hoy vamos a hablar de nada menos que Takeda Shingen. Para que podáis seguir correctamente el podcast, aunque no es imprescindible, ya lo digo, porque siempre puede uno escuchar y punto. Y luego si tiene curiosidad uno un día, pues puede mirar y ya está. Os he dejado en la descripción del podcast un enlace a un mapa bastante completo. Es de Wikipedia y vienen en un mismo mapa, vienen dos mapas. Uno más pequeño que muestra prácticamente los ríos principales y las montañas principales. Y también muestra algunas posiciones, las provincias de Japón, y muestra también las rutas Nakasendo y Tokaido. Nakasendo es la de arriba, azul, y la de Tokaido está abajo en rojo. Entonces, antes de empezar a decir nada, los Takeda vivían en Kai. Y entonces, si os fijáis un momento en Kai, y los que no os fijéis simplemente confiar en mi palabra, Kai está rodeado prácticamente por todos los lados, menos por el sur, y por el sur también, a ver, por montañas. ¿Vale? Hay una cordillera montañosa al enorme a lo que es el oeste, que prácticamente se une por encima a la que está en el norte, que es la única ruta, digamos, hacia Shinano que tiene Takeda, aparte de algún camino de montaña poco practicable. Y luego, pues, en todo el este también está lleno de montañas, y la única ruta que sale hacia ahí, si veis el mapa de caminos de abajo, es la que va hacia la provincia de Musashi, hacia Edo, Oyedo, pero tienes que pasar por la provincia de Sagami, que controlaban los Hōjū, ¿no? En el sur tiene el monte Fuji, que, bueno, aunque me imagino que lo sabéis, el monte Fuji, aparte de ser una montaña enorme, un volcán enorme, un cono, bueno, que es bastante obstáculo, además tiene estribaciones montañosas en casi todo el sur de Kai y el norte de Suruga, por supuesto. Y esto hace que solamente hay, pues, un paso hacia Suruga, ¿vale? El resto de pasos que pueda haber son pasos poco aptos para llevar tropas, y son dados por eso a emboscadas y tal. Entonces, otro problema que tenían al estar tan rodeados de montañas es pues que no tenían ruta directa a Kioto, y por lo tanto, para poder ser nombrado shogun, que es lo que todo el mundo quería en esta época, porque los shogunes Ashikaga eran débiles y no tenían prácticamente ningún poder, y el emperador tampoco, era llegar a Kioto, ¿no? Y tenía que ir bien por el norte, por la ruta de Nakasendo. Había un camino que unía la ruta de Nakasendo con Edo, que es el Koshu Kaido, que pasa por Kai, ¿vale? Que es este que hemos dicho que lleva desde Shinano, bueno, desde Shinano, pasando por Kofu, lleva a la provincia de Musashi y hasta Edo. Entonces, o tenía que ir por ahí, o bien atacar Suruga y pasar por ahí, o bien conquistar Shinano y pasar por allí. Aunque más adelante conquistará Shinano y también conquistará Suruga, mucho más adelante, al final se va a decidir a ir por Suruga, y en medio tiene las provincias de Totomi y Mikawa, que son de Miyamoto Musashi. O sea, perdón, ya estoy hablando de Tokugawa y Ieyasu. Son samuráis más tardíos, ¿vale? Que nace en 1585, el de que estoy hablando, Miyamoto Musashi. No tiene nada que ver en esta historia. Entonces, nada, simplemente deciros la localización de Kai, que es la provincia donde está el dominio Kofu, que es el dominio, también se llama Fuchu, ¿vale? Como veis, Kofu mantiene la sílaba Fu, que sería, por ejemplo, pequeño Fuchu, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis, la razón más importante por la cual, al principio sobre todo, no tiene ningún contacto con los dominios y los generales de allí de la zona de Musashi, como vais a ver en el podcast, es porque las montañas lo impiden. Y lo primero que tienes que hacer es ponerte en el territorio de los Hōjō, en Sagami, para poder ir. Y entonces pues era complicadito, ¿vale? Las rutas, aparte de que hay un río, las rutas son bastante más complicadas de las que en el mapa lo pone, ¿vale? Así que nada, os dejo con el podcast, que espero que os guste. En este podcast, eso sí voy a decir, no hay el coloquio habitual al final, porque he dado todo lo que tenía que decir, bueno, quizá bastante más de lo que tenía que decir, a lo largo del podcast, en las diferentes secciones. Y bueno, vamos a ver no solo al padre de Shingen, al propio Shingen, también hablaremos un poco de Yamamoto Kansuke, hablaremos de más cosas en general, y al final vamos a entrar al tema táctico de las batallas estratégicas y tal, de tres batallas solamente, porque si no daríamos aquí, pero son las tres batallas, digamos, más con más enjundia, digamos, ¿no? Entonces, aquí os dejo con el podcast, espero que lo disfrutéis. Introducción. Ya en los años de la guerra Genpei, que tratamos en el podcast anterior, existía el clan Takeda. En concreto, Takeda Nobuyoshi, un nieto de Minamoto no Yoshimitsu, que era a su vez hermano menor de Yoshihide, y este Yoshihide, un samurái de los Minamoto del siglo XI, había sido tatarabuelo de Minamoto no Yoritomo, el que luego sería primer gobernante del shogunato de Kamakura. Bueno, por lo tanto, existía parentesco entre Yoritomo y su familia y los Takeda, ¿no? En concreto, como hemos dicho, este Takeda Nobuyoshi dio su apoyo en la guerra Genpei a Yoritomo. Ya en ese siglo, en el siglo XII, los Takeda eran un poderoso clan en la provincia de Kai y lograron conservar su dominio de Kai por muchos siglos. Bueno, entre comillas. Takeda Shingen, como digo, se pronuncia así, Shingen, no se pronuncia Shingen o Shingen, ¿vale? En japonés, la sílaba G, bueno, se escribe G en español, G-E, ¿vale? Siempre se pronuncia como nuestra G suave. Ge, ga, ge, gi. Bueno, si lo hacemos en la oro en japonés, ga, gi, gu, ge, go. ¿Vale? Algunos hablantes la pronuncian un poquito gangoso, como ga, ge, ni, go, gu, pero no todos. Pero en ningún caso se pronunciaría gen, nada, ¿no? Ese sonido en japonés no existe. Shi se pronuncia así como se escribe con una H entre la S y la I y se pronuncia sh. Este sonido, ¿no? Shi. Y la N, las N van sueltas. En el japonés no existe ninguna sílaba con N final. En todos los casos se utiliza la N suelta. Y sí hay sílabas que empiezan por N, como na, ni, ni, ne y no. ¿Vale? Entonces, como digo, se pronuncia Shingen, ¿vale? Sería la pronunciación Shingen, Shingen, aquí en español, ¿no? Bueno, fue un daimyo de los más importantes de la era Sengoku, la era de los estados en guerra. Sen significa guerra y Goku país, aunque bueno, entonces en aquellas épocas digamos que Japón se consideraba la única tierra existente y por eso cada provincia se llamaba país, pero debemos entender que son provincias, los estados en guerra, los países en guerra, ¿no? Bueno, este periodo tuvo lugar entre los años 1467 y 1603. Este periodo se considera el tramo final de la tormentosa era Muromachi y supuso un siglo y medio de guerras fratricidas, intrigas políticas y conflictos militares constantes. Durante este periodo, aunque el emperador de Japón era oficialmente el gobernante de la nación y cada señor debía jurarle lealtad, pues ya era en gran parte una figura ceremonial, religiosa, bueno, simbólica y bastante marginal, que delegaba el poder al shogun. Un noble, bueno, este shogun era un noble más o menos equivalente a un generalísimo. En los años anteriores a esta era, el shogunato perdió gradualmente influencia y control sobre los daimyo. Estos daimyo son los señores feudales, ¿no? Los señores locales. Aunque el shogunato de Ashikaga había conservado la estructura del shogunato de Kamakura e instituido un gobierno guerrero basado en los mismos derechos sociales y obligaciones establecidos por los Hōjō con el código Yōei en 1232, pues a pesar de todo no pudo obtener la lealtad de muchos daimyo, especialmente de aquellos cuyos dominios estaban lejos de la capital, Heian-kyō y actualmente Kyoto. Bueno, muchos de estos señores comenzaron a luchar incontrolablemente entre sí por el control, bueno, por varias cosas, ¿no? Por el control sobre la tierra y por la influencia sobre el shogun. Como digo, pues ya el shogun se había convertido en una especie de marioneta, un títere, y pues varias familias intentaban luchar por controlarlo, ¿no? Por mangonear al shogun, ¿no? Bueno, a medida que el comercio con China fue creciendo y la economía se desarrolló y llegó a usarse la moneda, ¿no? El dinero, y se generalizó. Bueno, pues a medida que también iban apareciendo los mercados, las ciudades comerciales, en fin. Bueno, esto combinado con la evolución de la agricultura y el comercio a pequeña escala llevó al deseo de una mayor autonomía local a todos los niveles de la jerarquía social. Ya a principios del siglo XV, el sufrimiento causado por terremotos y hambrunas pues a menudo servía para provocar levantamientos armados por parte de los agricultores que estaban ya hasta las narices de la deuda y de los impuestos. La guerra Onin de 1467 a 1477, un conflicto propiciado por los problemas económicos y desatado por una disputa sobre la sucesión al shogunato, como no, se considera generalmente como el inicio del periodo Sengoku. En él pues lucharon el ejército oriental, entre comillas, de la familia Hoshokawa y sus aliados que se enfrentaban con, bueno, como he dicho, con el ejército occidental de los Yamana. La lucha se produjo dentro de Kioto y a su alrededor y duró casi 11 años, dejando a la ciudad prácticamente en ruinas. El conflicto en Kioto luego se extendió a las provincias periféricas. Bueno, el periodo culminaría con una serie de tres señores de la guerra, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, que unificaron gradualmente Japón. Después de la victoria final de Tokugawa Ieyasu, Japón vivió varios siglos de paz bajo el shogunato de Tokugawa. Bueno, hay un nombre que yo considero que debería estar entre esos tres, pero que no aparece. Este nombre es el de Takeda Shingen. Y digo que debería aparecer entre esos tres mencionados porque pues los derrotó a los tres en diversas batallas. Pero por unas cosas y por otras, pues no pudo llegar a desplegar sus estandartes en la capital. Y bueno, probablemente la razón principal de esto fue su temprana muerte a los 49 años. Bueno, los Takeda procedían, ya lo hemos dicho al principio, pero lo voy a aclarar, de la misma línea Seiwa Genji de los Minamoto de la historia del Genji Monogatari, del Heike Monogatari, perdón. Y bueno, pues de hecho, por ejemplo, este hombre Takeda Shingen aparece en los registros imperiales como Minamoto no Harunobu. Bueno, ya veremos ahora después que Harunobu era su nombre de adulto. Y ya explicaremos en qué circunstancias se cambia el nombre por Shingen. Bueno, por causa de su ascendencia noble, era apto para el puesto de shogun. Y el tema de quitar del medio al shogunato Ashikaga y convertirse en un shogun real y fuerte era el sueño de muchos daimyo. Y eventualmente, pues eso fue lo que sucedió con el mencionado Tokugawa Ieyasu. Este Shingen también soñaba con ser shogun, pero bueno, vamos a empezar por el principio y así terminamos esa introducción. Bueno, habiendo más o menos establecido, aunque ya dije en su momento que este podcast va del este del Japón, pero que no lo vamos a describir la historia en orden cronológico porque sería un aburrimiento para mí y probablemente para vosotros, pero sobre todo para mí, porque uno puede encontrar motivación para grabar sobre un personaje que la traiga, o una historia que la traiga, o leyendas y tal. Pero si se propone uno la tarea seria de describir cronológicamente la historia de Japón, y no simplemente saltando de hito en hito, sino en profundidad, hasta donde uno puede llegar y tal, en el ámbito de un podcast como este, pues sería una tarea napoleónica, yo digo, cuanto menos. Entonces, no sé, yo lo he hecho así. Lo que he hecho es intentar unir dónde se quedó en la época real que describe el Heike Monogatari. La he unido con la época que voy a describir. Y de esa manera, digamos que se establece un vínculo que nos va a permitir seguir con la historia sin que la gente se preocupe de qué ha pasado entre medias y tal, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta aquí. Eso es lo que pretendía la introducción. Ahora voy a describir a una persona pues muy importante en la vida de Shingen, que era su padre, que se llamaba Takeda Nobutora. Voy a mencionar un poco la vida de su padre sin tener en cuenta cosas que luego vamos a describir en la vida de Shingen, que también están relacionadas con el padre, pero esto es muy importante entenderlo. He intentado ordenar este podcast mejor, y así que vamos a ello, y vamos a empezar por Takeda Nobutora. Nobutora era el hijo mayor de Takeda Nobutsuna, el señor de la provincia de Kai. Su madre era de la familia Iwashita. Nobutsuna, daimyo desde 1491, murió de enfermedad en 1507 y Nobutora le sucedió en un momento en que los Takeda y la propia Kai estaban fracturados políticamente. Su tío Nobue desafió la autoridad de Nobutora y se produjo una contienda entre sus dos facciones. Nobutora atacó a Nobue y a sus partidarios al año siguiente, en 1508. En el curso de la lucha, Nobue y su aliado Oyamada Nobutaka fueron asesinados. Sin embargo, otras familias importantes dentro de Kai, incluyendo a los Oi y a los Oyamada, que ahora estos Oyamada están conducidos por Oyamada Nobuari, continuaron oponiéndose a él. Nobutora obligó a los Oyamada a someterse en 1510 y al año siguiente se casó con una hija de Nobuari, ¿no? Para apaciguar las cosas con la familia Oyamada. Sin embargo, los Oi del sur de Kai, que estaban siendo apoyados por la familia Imagawa de Suruga, esto va a ser un lío, ya veréis, resultaron un enemigo más formidable. En 1517, sin embargo, Imagawa Ujichika, ¿vale?, retiró sus tropas de Kai y Oi Nobusato no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo con Nobutora. Nobutora se casó también con la hija de Nobusato. Ya dijimos que tenían varias mujeres los emperadores, pues los samuráis muchas veces también, y tenían obligaciones, ¿vale? Bueno, esta unión entre la hija de Nobusato, recordemos que Nobusato es de la familia, digamos, la familia problemática de los Oi, que estaban en el sur de Kai, dentro del propio Kai, ¿vale? Que luego tendrá problemas con fuera de Kai, pero de momento dentro. Bueno, pues la hija de Nobusato con Nobutora produjo cuatro hijos. Harunobu, que es el hijo mayor y que sería luego Shingen, Nobushige, Nobutomo y Nobukado. En 1530 tomaría este Nobutora a la viuda de Uesugi, bueno, voy a decirlo como se decía entonces, Uesugi Norifusa, como concubina. Ya sabéis que podía tener una esposa, una consorte, igual, más o menos igual que el emperador, y luego concubinas todo lo que quisiera. Bueno, además de todo esto, sí, porque como veremos luego después, bueno, la familia Uesugi, o como se dice ahora, Uesugi, Uesugi, algo así, ¿no? Porque la uso pronuncia poco con la S esta. Tenía varias provincias, pero sobre todo lo que le importaba a los Takeda era la provincia de Echigo, que estaba al otro lado de, al norte de Kai y al otro lado de Shinano. Pero su influencia, digamos, que era muy fuerte y por lo tanto pues querían estar bien con esta familia, ¿no? Bueno, como digo, además de esta, de la viuda de Uesugi Norifusa, como concubina, debía mantener concubinas con las familias Imai, Kudo, Kusuura y Matsuo. Vale, vamos a continuar. En 1519 Nobutora había establecido el centro del clan Takeda en Tsutsujigasaki, en Fuchu. Hoy en día, bueno, se conoce como Yamashina o algo así. Y hay una ciudad, Fuchu era, digamos, una región dentro de Kai, y la ciudad era Kofu. Bueno, pues este Nobutora, lo que hizo fue crearse una mansión fortificada. No era un castillo, tenía fosos y tal, pero no era un castillo. Esta mansión se llamaba Tsutsujigasaki, ¿vale? Desde ahí prácticamente luego se movieron los Takeda a todas partes, pero manteniéndose su capital ahí en Fuchu, en Kofu, como hemos dicho, y en esta mansión. Y bueno, ya veremos después que Shingen no se va a unir a la moda de construir grandes castillos y va a seguir con esta mansión porque para él, digamos, que los ejércitos son más importantes. Pero bueno, esto ya lo diremos después. Bueno, este complejo de mansiones rodeadas por fosos seguiría siendo la base principal del clan Takeda, como hemos dicho, durante los próximos 60 años, que ahí es nada, hasta que Takeda Katsuyori traslade a la familia a Nirayama. En 1521, Oi Nobusato volvió a desafiar, la familia Oi problemática, como hemos dicho, volvió a desafiar la autoridad de Nobutora y estalló una nueva guerra. Imagawa Ujichika volvió a apoyar a Nobusato y ordenó a su sirviente, un samurái llamado Kushima Masashige, que lanzara un ataque contra Kai. Nobutora derrotó a Masashige en la batalla de Hidagawara, ¿vale? Tiene dos is. Y después Nobusato pues se volvió a someter, ¿no? Se sometió al poder de los Takeda, se retiró y se convirtió en un monje. Esto sigue siendo habitual, igual que al principio en el Heike Monogatari, como vimos que había muchos samurái que después se hacían monjes. Y va a tener una importancia después, ya veréis. Alrededor de este tiempo nació el hijo mayor de Nobutora, el futuro Shingen. En el curso de la próxima década, Nobutora estaba en desacuerdo con los Imagawa, los Hōjō y unos pocos daimyo de la provincia de Shinano. Estos últimos se unieron en una especie de coalición anti-Nobutora que incluía a las familias de Suwa, Imai, Hiraga y otros pocos, ¿no? Los Suwa, siendo en ese momento los más fuertes de entre ellos, eran los principales antagonistas de Nobutora. En 1531 derrotó a un ejército de la coalición cerca de Nirasaki, bueno, del Nirasaki actual, estamos diciendo. Es en Shinano. Bueno, pues, pero en 1535 se encontró presionando en sus fronteras meridionales, pues, por los Imagawa y los Hōjō. O sea que, digamos que estaba él concentrado en el norte, en intentar ganar terreno en la provincia de Shinano, que está justo al norte de Kai, y tuvo que darse la vuelta porque desde el sur, desde las provincias de Suruga y Sagami, que estaban justo al sur, pues los clanes dominantes de esas provincias, que eran los Imagawa y los Hōjō, le atacaban por el sur, digamos, ¿no? Al año siguiente se le concedió un respiro por la muerte de Imagawa Ujichika. Este era el líder del clan Y al morir este hombre, pues resultó una batalla por el poder dentro de la familia Magawa. Esto le dio una especie de pausa a Nobutora. Bueno, para no perder pie, digamos, Nobutora apoyó la candidatura de Imagawa Yoshitomo. Esto lo que solía pasar era que unos vasallos se iban a por un hermano, otros vasallos a por otro hermano, bueno, hermanos, tíos, los que fueran, ¿no? Porque en este caso podía haber muchas diferencias de parentesco. Entonces Nobutora apoyó a Yoshitomo, perdón, a Yoshimoto. Y cuando este Yoshimoto surgió como el nuevo daimyo, se casó con la hija mayor de Nobutora. De esta manera, Yoshimoto pasó a ser el yerno de Nobutora y más o menos entrar en la familia de los Takeda. A cambio, Yoshimoto actuó como intermediario para arreglar el matrimonio de Takeda Harunobu, el que luego sería Shingen, con la hija del noble de la corte, Sanjo Kimiyori. No confundir con Kiyomori. Kimiyori. Aunque los Takeda y los Hojo hicieron la paz, digamos, la alianza de Nobutora con Yoshimoto, con los Imagawa, pues hizo una pequeña brecha entre los Hojo y los Imagawa, que le habían atacado juntos antes. Y los dos clanes comenzaron a luchar entre sí, los Hojo y los Imagawa, estamos hablando. Mientras tanto, con sus fronteras del sur seguras, porque los Hojo y los Imagawa estaban luchando entre sí, que eran los del sur, Nobutora atacó el dominio de Hiraga Genshin. Este también en Shinano, ¿vale? Esto a finales del año 1536. Y rodeó su castillo de Uminokuchi. Uminokuchi significa boca de la playa, boca del mar, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Esto es un castillo que estaría cerca del norte de Shinano, me imagino. Los defensores del castillo se resistieron ferozmente y cuando las nieves del invierno comenzaron a caer, Nobutora pues se retiró. Según la leyenda, fue Harunobu, comandante de la retaguardia, quien optó por hacer una, bueno, aquí lo describo como contramarcha. Lo que hizo fue, como estaba en la retaguardia, decidió volverse y atacar otra vez. Él con sus pocos Ashigaru y con sus vasallos y, vamos, los samuráis que estaban designados como guardianes de Harunobu, que siempre esto era habitual, pues eran los que le iban con él también, ¿no? Entonces, al darse la vuelta, el otro que ya se veía vencedor, pues los tomó por sorpresa y los derrotó. Bueno, la derrota llevó a la muerte de este Hiraga Genshin. Cualquiera que sea la verdad, porque esto, como digo, es una leyenda, pero más o menos lo que pasó fue verdaderamente que este hombre murió en el año 1537. Bueno, en 1540, tras la rendición de Imai Nobumoto, este también era una de las familias de Shinano. Creo que lo digo bien. Creo que lo digo bien. Y con tanta provincia uno se vuelve loco. Sí, de Shinano. Para enseñaros un poco la imagen, tenemos a Kai, que es una provincia que está al norte del monte Fuji, del Fujisan. Prácticamente la frontera este entre Kai y Suruga es el monte Fuji, las laderas. Luego, la provincia de Sagami está justo al este de Suruga y siguiendo por la frontera sur de Kai. Luego, bueno, Suruga rodea por el oeste de Kai prácticamente hasta casi el norte, donde ya empieza a bordear con la provincia de Shinano, y el trozo que queda por el este lo ocupa la provincia de Musashi, que ahí pues no se metió mucho este Nobutora, y muy poquito, prácticamente, Shinano y Musashi se juntan por un trecho. Este trecho, digamos, separa Kai de la provincia de Kotsuke, pero que luego también tendrá una importancia durante la vida de Shingen, que va a intentar, pues, apoderarse de todas estas provincias, todas que pueda y más. Entonces, más o menos, ya sabéis. Bueno, Shinano y está al norte y también un poco por el oeste. Ahí en el oeste se solapa con Suruga, que transcurre por toda la frontera occidental de Kai y llega hacia el sur, cruza el monte Fuji, y después del monte Fuji un poquito más allá, siguiendo la frontera sur, está Sagami. Si torcemos, Sagami ya llega hasta el extremo oeste, torcemos hacia el norte, la frontera la frontera este de Kai está enteramente en Musashi, que es donde está Yedo, Oedo, y actualmente Tokio, en esa provincia antigua, ¿no? Y entre Musashi y Shinano, que se juntan por el norte de Kai, está, que sigue más hacia arriba, hay una pequeña franja que baja como hacia abajo a encontrarse con Kai, pero no llega a encontrarse, se encuentran en su camino con estas dos provincias, está Kotsuki, ¿vale? Las demás, si lo tenemos que ver, ya lo veremos, tranquilos. Bueno, como digo, tenemos que entender una cosa, que la provincia es una cosa, las provincias, es un buen momento para decirlo, me parece, las provincias son un límite estratégico para el gobierno, digamos, del emperador, de los años previos y tal. Cada provincia tiene un gobernador y estas cosas, ¿no? Y entonces, pues, todavía esa organización de provincias seguía existiendo en esta época, pero los dominios, es decir, el territorio que ocupaba cada familia, cada clan, no coincidía a veces exactamente con la provincia, sino que ocupaba una parte de una provincia, o bien a veces la provincia entera, o a veces parte de dos provincias, en fin, que había variaciones muy frecuentes y por lo tanto es muy difícil decir en un punto de la historia dónde estaba cada cual. Pero más o menos por periodos, pues podemos ver en esta misma historia que vamos a ver en este podcast, hay una variación enorme. Cuando luego Shingen llega a ocupar todo Shinano, se apodera también de Suruga, se apodera también de Sagan, vamos, se apodera de muchas cosas. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, tranquilos. Bueno, estábamos en... Hemos dicho que en 1540... Hemos dicho, la familia Imai, esta que se rinde en 1540, era una de las familias que tenían terrenos en la provincia de Shinano. Pero no todo Shinano, sino una parte. Los Suwa eran otra familia que estaba también en Shinano. ¿Vale? Entonces, en 1540, tras la rendición de Imai Nobumoto, los Suwa y los Takeda se reconcilian y Suwa Yorishige, que es el líder del clan, se casa con otra de las hijas de Nobutora, que se llamaba Nene. Al mismo tiempo, se hace un tratado con la familia Murakami, esta familia también de Shinano, y junto con los Suwa, los dos clanes derrotan a la familia Unno, se escribe con dos N's, en la batalla de Unnotaira. Esta familia Unno también era de Shinano, ¿vale? Bueno, aquí llegamos al momento en que Nobutora es suplantado al cargo del clan por su hijo Nobuharu. Pero esa parte la tocaremos cuando lleguemos a la vida del propio Shingen. Pasara lo que pasara, el pueblo de Kai, en cualquier caso, celebró su caída, la caída de Nobutora. Y los vasallos de los Takeda aceptaron el gobierno de Harunobu sin incidentes. Nobutora vivió después, pues, en silencio en la provincia de Suruga con su yerno Yoshimoto, hasta la muerte de Yoshimoto en la batalla de Okehazama en 1560. Las relaciones de Nobutora con el heredero de Yoshimoto, que se llamaba Ujizane, no eran muy buenas, así que Nobutora emigra a la provincia de Ise. Y llegó a buenos términos con un samurái llamado Kitabatake Tomonori, que, pues, para que pudiera vivir le concedió una propiedad en la provincia de Shima. A cambio de esto, Nobutora, pues, le daría su apoyo en su conflicto con Kuki Yoshitaka. Bueno, después de que Harunobu, el Shingen, muriera en 1573, Katsuyori, el nuevo señor de Takeda, permitió que Nobutora volviera a Kai y se fue a vivir con su cuarto hijo, Nobukado, en el castillo de Takato, en Shinano. Bueno, el castillo se pronunciaba Takato, pero bueno, no importa. Es una O doble, una O larga, Takato. Es una de las plazas de Shinano, que es una de las que conquistará luego Harunobu, Shingen, y bueno, pues es una, le ayuda mucho a luego en su dominio de Shinano tener una base allí. Bueno, allí en Shinano moriría Nobutora el 27 de marzo de 1574. Casi todas las fuentes dicen que murió en 1573, pero bueno, seguramente fue una confusión con la propia muerte de Shingen. Su cuerpo se traslada a Kai, donde es enterrado, y la tumba todavía puede verse hoy en Kofu. Nobutora quedó retratado como un hombre intemperante e incluso inestable, que no era muy querido por sus servidores, aunque era un guerrero con una habilidad obvia. Se decía que Katsuyori se había sorprendido de lo temible que era su abuelo incluso a los 80 años de edad. Su esposa, la hija de Oi Nobusato, murió en 1552. Su hija mayor, que murió en 1550, era la esposa de Imagawa Yoshimoto, le dio a este el heredero, Ujizane. Bueno, además de sus otros hijos que hemos mencionado antes, Nobutora también pudo haber tenido otro, un tal Katsutora, pero apenas se sabe nada de él, excepto que quizá nació alrededor del tiempo en que Nobutora fue exiliado. Y aquí llegamos al final de la vida de Nobutora, y por lo tanto cerramos sección. Takeda Shingen. Takeda Shingen, 1521-1573, era el hijo mayor del agresivo señor de la guerra, Takeda Nobutora. Vamos a ver ahora un poco de... a repasar un poco de la vida de Nobutora, pero solamente lo que tenga relación con... vamos, para introducirlo, para dar lugar a su hijo. Bueno, Takeda Nobutora había asegurado la posición de los Takeda en Kai después de varias luchas y estableció la capital de Takeda en Tsuchiyagasaki, en Fuchu, en 1519. En el curso de su carrera, Nobutora se enfrentaría con diversos poderes externos, incluyendo los Hōjō. Tengo que decir que estos eran los Hōjō posteriores de la provincia de Sagami, aunque también estos Hōjō controlaban partes de la provincia de Musashi y bueno, tenían bastante poder. Aunque por el momento no controlaban toda la provincia de Musashi, algunos de los vasallos de los Hōjō habían ocupado parte de Musashi, pero había otras familias. En todo caso, los que más guerra le dieron a los Takeda fueron los Hōjō, y sobre todo desde el sur, de Sagami. Aunque luego, pues, más adelante, Takeda también intentaría internarse en la provincia de Musashi y conquistaría algunos castillos. Bueno, aparte de los Hōjō, también estarían los Imagawa de la provincia de Suruga, los Suwa e Imai de la provincia de Shinano y bueno, y alguno más, ¿no? En 1521, Nobutora se vio obligado a defenderse de una invasión desde Suruga dirigida por Kushima Masashige en apoyo de la familia Oi. Esto hablamos cuando vimos a Nobutora. Este Oi que había desafiado la autoridad de Nobutora. Nobutora envió a su esposa embarazada. Esta esposa, recordemos que era la hija de Oi Nobusato. Desde la mansión Tsuchiyagasaki al castillo de Yokoyama. Esto era por si acaso la mansión perecía o lo que fuera, ¿no? Para protegerla. Cuando Nobutora iba al mando de su ejército para luchar contra los 15.000 hombres de Kushima, le llegó la noticia de que le había nacido un hijo. Nobutora, después de derrotar a Masashige en la batalla de Idagawara, le puso a su hijo el nombre de Katsuchiyo. Tiene cuatro sílabas, ¿vale? Katsuchiyo, con Y, ¿vale? Este era el nombre de niño de Takeda Shingen. Recordemos, que hasta ahora no lo he dicho, que los japoneses en esta época podían tener varios nombres durante su vida. Normalmente tenían dos o tres nombres. Por ejemplo, Tokugawa Ieyasu, que de niño se llamaba Takechiyo, creo que se llamaba Takechiyo. Luego cuando llegó a su mayoría de edad se llamó Motoyasu, y luego, para darse aires, digamos, cuando ya llegó a ser un gran general que tenía su propio clan, llegó a la cabeza de lo más alto, digamos, entonces se cambió el nombre a Ieyasu. Vamos a continuar, ¿vale? Entonces, Takeda Shingen, cuando nació, llevaba el nombre de Katsuchiyo. Algunas fuentes dicen que era Taro, ¿vale? Que es un nombre usado muy a menudo, bueno, en esta época y ahora incluso todavía en la actualidad, para llamar a los hijos mayores, ¿vale? De la familia. De todas maneras, hay bastantes referencias hasta a este nombre de Katsuchiyo y puede ser que fuera así, ¿no? En 1533, Nobutora arregló el matrimonio de su hijo, este Katsuchiyo, con la hija de Uesugi Tomooki, que todavía tenía considerables tierras en la región de Kanto. la región de Kanto es donde está Tokio. Y bueno, pues algunas tierras de alrededor. Pero desafortunadamente la chica, la esposa esta, murió intentando dar a luz al primer hijo de Katsuchiyo. Por esta época, Nobutora estaba en desacuerdo con las familias Imagawa y Hojo y lo presionaban desde el sur, ¿vale? Tuvo la suerte de que Imagawa Ujichika murió repentinamente y pues se desató la consabida lucha por el poder entre sus hermanos. Nobutora respaldó a Yoshitomo, esto lo hemos dicho antes, pero bueno, no importa, que resultó al final el vencedor y fue nombrado daimyo de esta provincia, de la provincia de Suruga, y después de esto se casó con una de sus hijas, el propio Nobutora. A cambio, Yoshimoto actuó como intermediario para arreglar el matrimonio de Katsuchiyo con la hija del noble de la corte, Sanjo Kimiyori, ¿vale? Bueno, aquí decir una cosa muy, muy importante. En esta época era muy habitual casarse con o adoptar concubinas de otros clanes, porque se consideraba como entrar a formar parte de la familia y de esa manera era menos probable que lucharan contra ti, ¿no? Entonces, de esta manera se protegían. Al casarse Nobutora con la hija de Yoshitomo, se protegía Yoshitomo, porque pasaba a ser su suegro y él pasaba a ser su yerno, ¿no? Entonces, las mujeres, aunque no tenían poder real, podían llorar y podían pedir, oye, no ataques a mi padre y tal. En fin, esto protegía bastante bien. Esta era una de las formas más habituales, pero no la única. También se utilizaban rehenes. Y los rehenes, pues si directamente mandabas a un miembro de tu familia, generalmente un hijo, al castillo del clan rival, y si tú te portabas bien, pues tu hijo vivía y lo trataban bastante bien y tal. Si tú te portabas mal, pues tu hijo podía morir. Entonces, esto pues es muy habitual. Y el hecho de que le pidiera ayuda a Yoshimoto para casar a su hijo con la hija de este Sanjo Kimiyori, es porque Yoshimoto, si veis fotos de él en internet y tal, vais a ver que vestía como los de la corte. Y de hecho podría decirse que este hombre tenía, digamos que vivía de vez en cuando en la corte, y esto pues, en fin, lo que se hacía en aquellos momentos, ponerse esas... O sea, vestía más o menos como en la época Heian, refiriéndome a la corte, con esos gorros que llevaban una especie de cola hacia atrás. Encima del kimono llevaban una especie de sobre todo largo, luego con una cola hacia atrás. En fin, son generalmente de tonos oscuros, grises, color, en fin, color paloma, como se dice. Ese tipo de vestimenta. Encima se teñían los dientes de negro, como hacían sobre todo las mujeres, pero bueno, no sé exactamente por qué. Quizá también lo hacían los miembros de la corte, sí que lo hacían también, lo de teñirse. Entonces, este hombre era muy cercano a la corte y debía de conocer, tener enchufe en la corte, y por eso podía ayudarle a... Entonces, llegaron al siguiente acuerdo. Bueno, pues te casas con mi hija y a cambio yo te busco ahí una mujer en la corte y tal, para el hijo. Y así fue como pasó esto, ¿no? Bueno, posteriormente, ya después de casarse con esta chica, con esta noble, hija de Sanjo Kimiyori, Katsuchiyo celebró su ceremonia de la mayoría de edad más adelante ese mismo año, ¿vale? La ceremonia de la mayoría de edad, más o menos era entre los 20 y los 25 años, no se sabía exactamente cuándo, pero generalmente era en esas edades, ¿no? Era cuando ya un hombre pasaba a ser adulto y dejaba de ser totalmente niño. Hemos hablado en otros podcasts de la existencia de otra ceremonia, bueno, de otra edad, que es la edad wakashu, que es la edad de como joven, y la edad infantil también era otra edad, ¿no? Entonces, pero la ceremonia más importante que se celebraba era esta. Entonces, para esta ocasión, el shogun Ashikaga Yoshiharu, el padre de Yoshiaki, que sería shogun después, envió el permiso para que Katsuchiyo incorporara la parte Haru de su nombre, la parte Haru del nombre del shogun, que se llama Yoshiharu, al nombre del propio Katsuchiyo. Entonces, a partir de ahí empezó a llamarse Harunobu, ¿vale? Haru de... Que es un kanji. Normalmente esto era una práctica habitual. Los grandes señores daban partes de su nombre a sus vasallos. Esto era muy habitual y de hecho se produce durante la historia, y lo veremos en otros momentos, en otro podcast. Entonces, la parte Haru de Yoshiharu, del shogun, se incorpora en el nombre de adulto de Takeda Katsuchiyo, que pasa a llamarse desde entonces como Harunobu, ¿vale? Bueno, también se le dio el título honorífico Shinano no Kami, que significa aproximadamente como jefe de Shinano. No sé si esto luego le dio ideas a Harunobu, lo vamos a llamar ya así, y por eso luego se dedicó a ir al norte y a conquistar Shinano, pero bueno, esto quizá no era así, ¿eh? Bueno, a pesar de esta ceremonia de mayoría de edad tan memorable, parece ser que Nobutora le gustaba más su segundo hijo, que se llamaba Nobushige. No sabemos por qué, pero el caso es que incluso pretendió nombrarlo su heredero, ¿vale? Bueno, estos temas que vamos a mencionar luego después se han embellecido durante muchos siglos y tal, y no se sabe nada seguro, pero bueno, no importa. Se cree que Harunobu vio su primera campaña en 1536, cuando su padre dirigía un ejército contra Hiraga Genshin en la provincia de Shinano. Nobutora rodeó y atacó el castillo Uminokuchi, que es de este Genshin, ¿no? De Hiraga Genshin. Pero encontró una defensa fuerte y cuando empezaron a caer las nevadas de invierno, pues se retiró. Según la tradición, Harunobu, que iba al mando de la retaguardia, en lugar de seguir los pasos de su padre, bueno, quizás sí se había retirado, ¿vale? Se retiró, pero luego decidió volver atrás, al mando de la retaguardia, ¿vale? Y bueno, esta vuelta al castillo tomó a los aparentemente misteriosos hombres de Hiraga por sorpresa, y la batalla fue para los Takeda, ¿vale? O sea que así, digamos que este fue el primer éxito de Harunobu. Bueno, los acontecimientos que llevaron a la expulsión de Nobutora de Kai son muy oscuros, con los Imagawa figurando ahí en la controversia, posiblemente como agitadores. Parece que Nobutora planteaba nombrar a su segundo hijo, lo hemos dicho antes, Nobushige, heredero, y tal vez enviar a Harunobu al clan Imagawa en su lugar. No se sabe si para adopción o como rehén. Hemos dicho antes que esto era una práctica habitual. Creo que normalmente cuando se enviaba un rehén era porque tú eras inferior y se enviaba al clan superior, digamos que te dominaba. Por ejemplo, en el caso de los Tokugawa, entonces se llamaban Matsudaira, en la provincia de Mikawa, enviaron a Tokugawa y ellos, y Ieyasu, entonces se llamaba, lo he dicho, a ver si me acuerdo ahora, Takechiyo se llamaba, lo enviaron como rehén a Suruga, a estos Imagawa. Y allí estuvo toda su juventud. Y allí tuvo su ceremonia de mayoría de edad, por ejemplo. No fue solo, sino que fueron algunos guardianes, samuráis que se nombraban para proteger al niño y tal. Pero vamos, no llevaba un ejército enorme, simplemente un par de hombres, tres, cinco, no sé. Sus sirvientes y punto. Entonces, los Takeda era poco probable que mandaran rehenes, pero lo de la adopción quizás sí fuera verdad. Bueno, durante años, Harunobu había estado bajo la tutela de Obu Toramasa, un guerrero duro que bien podría haber estado en el centro de lo que ocurrió a continuación. Es decir, que este hombre pudo estar también aconsejando ahí en la orejilla de Harunobu. En 1541, Harunobu de repente se rebeló, apoyado por un gran número de vasallos de su padre. Nobutora se rindió con poco derramamiento de sangre y Harunobu lo exilió a Suruga. En este acto contó con la ayuda de los principales vasallos de Takeda, muchos de los cuales guardaban algún rencor hacia Nobutora. Como decía, en el acto este de la rebelión contra Nobutora, Harunobu contó con los principales vasallos del clan, muchos de los cuales guardaban rencores personales contra Nobutora, o al menos vieron algún tipo de ganancia en ayudar al joven a alcanzar el poder. Nobushige, por su parte, pues no se tomó a mal estos eventos y se convirtió posteriormente en un valioso vasallo de Takeda Shingen. Varias fuentes disienten en los eventos exactos que llevaron a la sustitución de Nobushige por Harunobu, es decir, la expulsión del padre y todo esto, ¿no? Una versión de los acontecimientos es que en el quinto mes de 1541, Nobutora y Harunobu hicieron una campaña juntos para atacar a Unno Munetsuna en la provincia de Shinano, acompañados por los Suwa y por los Murakami, ambos también de Shinano. Unno Munetsuna fue derrotado y huyó de la provincia. Y por el cuarto día del sexto mes, padre e hijo estaban de camino de regreso a Kai. Sin embargo, el día 10 de su viaje de vuelta a la provincia de Kai, Harunobu repentinamente se rebeló en un golpe apoyado por sus Ashigaru y sus vasallos, obligando a Nobutora a huir a la provincia de Suruga. Vale, los Ashigaru son, digamos, soldados reclutados de los campesinos que llevaban una lanza y eran una especie de infantería, mientras que los samuráis pues generalmente iban a caballo. En concreto, estos de los Takeda se caracterizaban por su potente caballería, ¿vale? Bueno, el caso es que en su lugar pues pasaría a estar bajo la tutela del marido de su hija, el tal Imagawa Yoshimoto. Esto generalmente sigue a un texto que se llama Gojo Bunkan, que contiene los registros de pues del clan Takeda. Este aunque es verdad que este Gojo Bunkan puede tener adornos y tal, en general es la fuente número uno, digamos, en cuanto al tema del clan Takeda, aunque también cada daimyo llevaba sus registros y por comparación se pueden entresacar cosas, lo que es verdad, lo que es mentira, los añadidos. Pero como digo, el Gojo Bunkan es una obra, la obra principal, digamos, ¿no? Escrita por miembros del clan Takeda y luego posteriormente terminada en la época Edo, pues con los recuerdos y tal, ¿no? Bueno, este Gojo Bunkan esencialmente afirma que Harunobu descubrió una trama de Nobutora para pues quitárselo del medio, no matarlo, sino simplemente mandarlo a otro lado, ¿no? Y dar el control del clan Takeda a su hermano menor, el tal Nobushige. Según el Gojo Bunkan, Harunobu y sus leales vasallos expulsaron a Nobutora de la provincia de Kai a Suruga. Bueno, otra versión de los acontecimientos indica que durante el sexto mes de 1541, Harunobu y Nobutora viajaron a la provincia de Suruga para visitar al yerno de Nobutora, Imagawa Yoshimoto, pero poco sabía Nobutora que Shingen y Yoshimoto tenían un acuerdo secreto y a su llegada Nobutora fue retirado a la fuerza y a partir de ahí residió en el castillo de Suruga. Y su hijo Harunobu pues recibió el control del clan Takeda. Aunque realmente lo que sucedió no está nada claro, los historiadores parecen estar de acuerdo en que Imagawa Yoshimoto, siempre digo Yoshitomo, tuvo algo que ver en la eliminación de Nobutora. Vamos, la eliminación, el retirado forzoso. Fuera lo que fuese, Harunobu tomó el control del clan, en lo que a menudo se cita específicamente como un golpe no sangriento, un golpe sin sangre. La ambición principal de Harunobu era la subyugación de Shinano, pero la resistencia en ese lado resultaría pues bastante fuerte. Un número de señores de la guerra de Shinano, incluyendo Murakami Yoshikiyo, Ogasawara Nagatoki, Suwa Yorishige, Kiso Yoshiyasu. Este Kiso Yoshiyasu puede ser un pariente de los Kiso que adoptaron a Minamoto Yoshinaka, ¿vale? También del Heike Monogatari, que lo hablamos, ¿no? Bueno, de hecho, Yoshinaka era considerado también Kiso Yoshinaka en lugar de Minamoto, aunque también era Minamoto, pero se crió en provincias. Bueno, estos se juntaron, estos clanes, hemos dicho, se juntaron en un movimiento diseñado para que, bueno, pues con suerte evitar cualquier otra futura agresión del clan Takeda que pudiera surgir. En abril de 1542, los cuatro daimyo, nótese que no digo daimyos, porque el plural en el idioma japonés no existe. Siempre se dice el número. Normalmente, ¿vale? Entonces, creo que es mala idea ponerle un plural daimyos a una palabra que no es de nuestro idioma y que no tiene plurales. Bueno, los cuatro daimyo combinaron fuerzas y marcharon hasta la frontera de Kai, alentados por la noticia de que Harunobu estaba fortaleciendo sus defensas para atrincherarse en Fuchu, en la actual ciudad de Kofu, por ahí, por esa zona, ¿no? De hecho, las actividades de Harunobu habían sido una artimaña. Lejos de esperar pasivamente en Kai, Harunobu lideró a sus fuerzas fuera de Kai y cogió a los guerreros de Shinano por sorpresa, derrotándolos en la batalla de Sezawa. Se escribe con Z. Sezawa en español, Sezawa en japonés. Envalentonado por los resultados de Sezawa, Harunobu condujo a sus hombres nuevamente a Shinano más tarde ese mismo año, concentrándose en el territorio del clan Suwa. Primero tomó Uehara en un ataque sorpresa y luego se trasladó a la sede del clan Suwa en Kuwahara, ubicada a 2 kilómetros al este. Desconcertado, el líder del clan Suwa, Yorishige, no tuvo más remedio que rendirse cuando Harunobu le prometió un salvoconducto, es decir, que lo iba a dejar irse a donde quisiera. Yorishige y su hermano fueron llevados a Kai, donde más tarde el general del clan Takeda, Itagaki Nobutaka, arregló sus muertes. Ambos hombres fueron obligados a cometer seppuku o directamente asesinados. ¡Ay, pobrecillos! Después de que les había ofrecido el salvoconducto y todo esto. Bueno, esto en aquella época no tenéis que achacárselo mucho a Shingen, porque estos cambios de decisiones son muy habituales y, en fin, está mal, pero al fin y al cabo estas cosas eran muy frecuentes. Y se las hubieran hecho a él, de estar en el lugar del otro. Bueno, Harunobu, con la ayuda de las estrategias de Yamamoto Kansuke, este general era el famoso que perdió un ojo en una batalla y llevaba un parche, y en el yelmo llevó unos cuernos enormes. Unos cuernos como de toro, se hace los lados, no hacia arriba, que ese luego es otro. ¿Vale? Y este Yamamoto Kansuke, pues gracias a él ganó muchísimo terreno. ¿Vale? Bueno, de hecho, es lo que iba a decir ahora. Si queréis ver una película sobre, bueno, pues las hazañas de Yamamoto Kansuke y también sobre el clan Takeda, de paso, pues hay una película que se llama Furin Kazan, se escribe con Z, que en inglés se llama Samurai Banners, ¿vale? Con dos N's. Banderas samuráis, y que más o menos retrata desde cuando llega Yamamoto Kansuke a Kai, cuando se une al clan y las batallas hasta que muere y todo eso. La película está bastante entretenida. Bueno, vamos a continuar. Íbamos diciendo que Harunobu, con la ayuda de las estrategias de Yamamoto Kansuke, amplió aún más su territorio a través de la derrota de Tozawa Yorichika en 1542 y Takato Yoritsugu del centro de Shinano entre 1544 y 45. ¿Vale? La adquisición del castillo de Takato fue de particular valor, ya que proporcionó una zona de estacionamiento segura en el sur de Shinano, así como un amortiguador pues, contra cualquier agresión del sur, ¿no? En 1544 los Takeda marcharon hacia Suruga en ayuda de los Imagawa y se enfrentaron a Hojo Ujiyasu. Ninguna batalla real tuvo lugar como resultado de esta confrontación y más adelante Harunobu fue obligado a arreglar un tratado de paz entre los Hojo y los Imagawa, bueno, y él mismo, ¿no? Debido a guerras en Shinano, ¿no? Problemitas en el norte, pues me tengo que firmar aquí la paz y me voy al norte otra vez. Durante la siguiente década, Harunobu mantuvo una presión implacable sobre los señores de la guerra de Shinano. Solo en Uehara sería, digamos, refrenado, aunque brevemente. En 1548, Murakami Yoshikiyo, quizás el más formidable de los enemigos de Harunobu en Shinano, se trasladó a Ueda y derrotó a los Takeda en un choque amargo que vio, quizá por primera vez, el uso por parte de los Murakami de un número de arcabuces chinos en una batalla japonesa. Mientras que la derrota de Uehara dejó a dos de sus mejores generales muertos, Harunobu se recuperó rápidamente y para 1552 las familias Murakami y Ogasawara habían huido de Shinano directamente a Echigo, una provincia que se extiende en una franja al norte de Shinano y hacia el este. En 1551, Harunobu se hizo monje y adoptó el nombre budista de Shingen. Ya lo dije antes que esto era muy habitual, que uno cambiara de nombre por diferentes motivos y volverse monje, pues no es que este hombre se fuera a vivir un templo, este hombre siguió controlando el clan como siempre, solo que se puso un hábito de monje, se puso ese típico gorro de tela que llevan los monjes, y el uniforme ese con el delantal ese raro, y ya está. Y eso era una especie de, ¿cómo decirlo?, para declararse que era mejor que los demás, simplemente. De hecho, bueno, ya veremos ahora que su principal rival, a partir de aquí, también se hace monje. Igual algunos incluso dicen que era porque, pues si se había hecho monje Harunobu, que él también. Y de hecho luego pues batalla, él cuando va a la guerra, este hombre del que estoy hablando, que lo voy a mencionar justo ahora después, lleva su hábito de mujer. Cosa que de Takeda no me creo. Takeda iba más bien, vamos, lo pintan vestido con su armadura y su abanico de guerra en la mano y tal, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, ya digo que el hacerse monje y cambiar por el nombre de Shingen, que es un nombre, digamos, budista, pues le añadió más color a este prometedor caudillo de la era Sengoku, que ya era conocido por su gusto por las mujeres, su penetrante juicio, su gran habilidad en la caligrafía y su sabio gobierno. Tal vez todo lo que necesitaba ahora era un gran rival. Esto vendría también en la forma de, bueno, se puede decir Uesugi Terutora o Uesugi Terutora, como queráis, que era el daimyo de Echigo, la provincia que he mencionado antes. Este también luego se volvería monje y adoptaría el nombre de Kenshin. Aunque los kanjis de Kenshin y de Shingen son distintos, si invertimos Kenshin al cambiar la K en G, que es lo habitual cuando se pasa esto, quedamos también con Shingen. Es decir, no sé si estos lo hicieron a posta. El caso es que uno es Shingen y el otro Kenshin, que si cambian el orden en cualquiera de los dos, si Shingen cambia el orden en sus dos kanji, sería Kenshin, y si Kenshin cambia el orden, sería Shingen, igual. Bueno, según la tradición, los derrotados Murakami y Ogasawara se presentaron ante Terutora, este que luego pasó a llamarse Kenshin, que hemos dicho, Uesugi Terutora, Uesugi Kenshin, así es como se pronunciaba entonces, ahora ya es Uesugi, pero bueno. y protestaron contra las agresiones de Shingen. Terutora, incómodo por la expansión hacia el norte de Shingen y bueno, pues mostrándose un poco en deuda con los dos refugiados, pues emprendió la lucha. Que Murakami figure en los documentos de Uesugi, incluso años después, da algo de sustancia a esta creencia. Y ciertamente Terutora tenía razones para preocuparse por las fronteras de Echigo, que era lo siguiente, lo que seguía de Shinano era precisamente Echigo. En junio y en octubre de 1553, los ejércitos de Takeda y Uesugi se enfrentaron cerca de la llanura de Kawanakajima, en el norte de Shinano. Y mientras los dos bandos se retiraban después de unas cuantas rondas de escaramuzas no concluyentes, nació una leyenda. O sea, la leyenda esta del enfrentamiento de los dos grandes líderes, de hecho a Shingen le llamaban el tigre de Kai y en algunos casos el dragón de Kai también. Y a Kenshin le llamaban el dragón de Echigo. Es decir, que si cogemos el tigre de Kai y el dragón de Echigo, se enfrentan los clásicos contrincantes chinos, el dragón y el tigre. Estos japoneses en aquellas épocas y en épocas anteriores eran muy frikis de la cultura china. Es normal, de todas maneras, porque la cultura china era milenaria y ellos ya quisieran. Aunque también es fascinante su cultura y cómo adaptan la cultura china a su forma de vivir, que también es diferente. Bueno, como digo, a pesar de la leyenda, las batallas pues dejaban mucho que desear. Apenas menos una, que ahora diré. Bueno, las demás fueron una pena. Bueno, en total los Takeda y los Uesugi se enfrentarían 5 veces en Kawanakajima. En el año 1554, en 1555, luego 2 años después en 1557, luego ya 4 años después en 1561 y finalmente 3 años después en 1564. A pesar de haber tantas batallas, en la mayoría de ellas los contendientes, como he dicho ya, pues se limitaban a observar al contrario y quizá a pequeñas escaramuzas de poca monta. Y tan solo en la cuarta se produjo el auténtico enfrentamiento con el esperado combate sin cuartel. En esa cuarta batalla de Kawanakajima, ambas partes salieron, bueno, pues perdieron los dos porque sufrieron muchísimas pérdidas. Y aunque no eran individualmente decisivas, pues las pérdidas que sufrieron los dos pues les ralentizaron pues a los dos durante algunos años, que no pudieron hacer tanto como quisieron pues porque por las pérdidas que habían sufrido, ¿no? En particular, Shingen debió de sentir honda pena por la pérdida tanto de su hermano menor, Nobushige, y yo creo que sobre todo, sin subestimar al hermano, por la pérdida de su gran general Yamamoto Kansuke, que murió pues en acción esta batalla con el hermano, ¿no? Se metió demasiado en la contienda y pues no pudo volver. Creo que fue en esta batalla, aunque no estoy muy seguro, cuando, pues, habiéndose roto las filas de los Takeda, el propio Uesugi Kenshin cruzó el río y fue con su espada y con su caballo a atacar a Takeda Shingen, que estaba sentado en su taburete de campaña con el abanico de batalla en la mano. Y le atacó con la espada y el otro lo paró con el abanico de batalla. Como era de hierro, pues no pasaba nada. La cosa es que, bueno, algunos dicen que el arma favorita de Takeda era el abanico de batalla. Esto es ridículo. Todos los daimios que iban a las batallas, no a todas iban, pues se sentaban lejos de donde iba a tener lugar la contienda y pues establecían una especie de cortinas, una sección delimitada con cortinas, con cuerdas y tal, ¿no? Y ahí ponían su sitial y se sentaban ahí a ver la batalla. Y llevaban generalmente el abanico de guerra, más que nada para dar órdenes. Para que saliera la caballería, para que saliera, en fin, dar órdenes, ¿no? ¿Por qué paró Shingen? Shingen generalmente no combatía. De joven quizá algo combatió, pero poco también, porque tenía guardianes y tal, ¿no? Pero de mayor pues ya no combatió nada en absoluto. Simplemente daba órdenes y era el cerebro. Junto con este Yamamoto Kansuke y otros, sus famosos 24 generales, los que sacaban adelante las batallas a sus órdenes, pero él no se levantaba de su sitio, En este caso, pues tuvo que parar pues, con lo que tenía más a mano, con el abanico. Como era de hierro, pues no se rompió. Pero vamos, que ahí se limitó los enfrentamientos entre estos dos, ¿no? Internamente los Takeda sufrieron dos momentos oscuros, digamos, en el lapso de 5 años. En 1560, Shingen había descubierto una conspiración contra él encabezada por su primo, Katanuma Nobumoto, a quien automáticamente pues, mandó matar. En 1565, otra trama salió a la luz, esta vez encabezada por su propio hijo, Yoshinobu. Y por el que fuera su guardián de niño y de joven, Obu Toramasa. Toramasa fue obligado a suicidarse, mientras que Yoshinobu, el hijo, fue confinado en el templo Toko, o el Tokoji, ¿vale? 2 años después, este también murió, Yoshinobu. No se sabe si por enfermedad, quizá como muchos creen, porque Shingen le ordenó que se hiciera el seppuku, ¿no? El harakiri. El acontecimiento dejó a Shingen momentáneamente sin herederos, y los vasallos del clan, pues, tiritando, porque, a ver, sin herederos, el futuro del clan estaba regulero, nada más. Estaba en duda, ¿no? Hacia 1564, Shingen había sometido a todo Shinano y había puesto su atención en la provincia de Kotsuki, donde tomó varios castillos de los Uesugi, ¿no? O Uesugi, bueno. De estos huesos que es confuso porque había muchas familias de este nombre, ¿vale? De hecho, me parece recordar que estos Uesugi procedían de los Fujiwara, pero bueno, no me hagáis caso porque ahora mismo lo estoy citando de memoria y no estoy seguro. Caso es que luego estos Uesugi tienen mucha importancia después en la época Edo. Pero bueno, digo, había varias familias y no sé exactamente si estas zonas en Kotsuke las estaban bajo el control del propio daimyo de Echigo o era otra familia. Pero bueno, esto no tiene poca importancia, ¿vale? Basta decir que estas familias normalmente no se enfrentaban. Durante los 5 años siguientes, los Takeda pues se limitaron a incursiones rápidas y a conquistas locales, incluyendo pues la ocupación de tierras en la montañosa provincia de Hida, concentrándose en asuntos internos. En la década de 1560, el mayor logro de Shingen fue el proyecto de represamiento del río Fuji. Es un río que está cerca del Fujisan y de ahí creo que vendrá el nombre. Este proyecto es el más grande y ambicioso de sus esfuerzos nacionales, que dicen que fueron muchos. Yo no sé de más que este, pero bueno, puede ser que fuera verdad. Bueno, fue un proyecto innovador. Y el beneficio de los beneficios de haber hecho este proyecto en el represamiento del río Fuji, pues sobrevive hasta actualidad y ya, bueno, pues aunque el autor intelectual no está, pues el proyecto sigue en pie, ¿no? Y se clasifica como una de las mayores iniciativas nacionales del siglo XVI. Ahora vamos a llegar a la expansión del clan Takeda. En 1568 el ejército Takeda estaba de nuevo en movimiento, esta vez hacia el sur, contra los vacilantes Imagawa. El daimyo de ese clan era Ujizane. Imagawa Yoshimoto había muerto en 1560 en la batalla de, creo que era Okasehama o algo así. Bueno, importa poco. Murió luchando contra Oda Nobunaga. Prácticamente encontraron vía libre hacia atrás en un sitio estrecho y a pesar de que la superioridad numérica de los Imagawa llegó este Oda Nobunaga, sus hombres lograron matar al propio Yoshimoto. Bueno, la incompetencia de este Ujizane, que era hijo de este de Imagawa Yoshimoto, ya les había costado perder a los vasallos Matsudaira, luego se renombraron Tokugawa, que tenían la provincia de Mikawa. Y por lo tanto la provincia de Mikawa, antes le mencioné un poquito por encima, que los Matsudaira habían enviado a Tokugawa Ieyasu, a su hijo Takechiyo, le habían enviado como rehén a los Imagawa, a Suruga, ¿no? Pues esto, gracias a la incompetencia del Ujizane este, pues los Matsudaira habían dicho, ay, os quedáis que me independizo. Años antes, el hijo de Shingen, Yoshinobu, se había casado con la hermana de Ujizane. Pero claro, después de haberse muerto, no se sabe si por suicidio, por enfermedad o por lo que fuera, probablemente sería por suicidio, en 1567, pues las relaciones entre las familias Imagawa y Takeda pues habían enfriado bastante, por no decir agriado, ¿no? Parece que Shingen y Tokugawa Ieyasu firmaron, entonces no se llamaba así, ya se llamaba Matsudaira Motoyasu, ¿vale? Lo digo, pero para que quede claro lo menciono también. Firmaron un acuerdo por el cual los dos se repartían las tierras restantes de los Imagawa, que eran Totomi y Suruga. Es decir, que quitaban del medio al Ujizane este y se repartían entre los dos las tierras. Bueno, eventualmente este acuerdo pues se deshizo con rapidez. Además, los Hōjō de Sagami, bueno, de Sagami y de parte de Musashi, no vieron con buenos ojos este cambio en el equilibrio de poder y enviaron tropas para desafiar a Shingen, lo que hicieron con diferentes grados de éxito durante un año o así, ¿no? En 1569, Shingen respondió invadiendo Sagami y sitiando Odawara, la capital de los Hōjō. El castillo de Odawara es un castillo, bueno, era un castillo impresionante. Aprovechaban las zonas pantanosas de por la zona y tal, y en fin, se consideraba impenetrable. Probablemente por ello, pues este esfuerzo fue de corta duración, duró alrededor de una semana. El ejército de Takeda logró aplastar un intento de emboscada por parte de los Hōjō en Mimasetoge, en su camino de regreso a Kai. Y ahí se quedó la cosa. Así, en 1570, las tierras de Takeda ahora incluían Kai, Shinano, Suruga y partes de Kotsuke, Totomi y Hida. Shingen, de 49 años, era algo más que una potencia regional. Era el señor de la guerra más importante al este de Mino y el que estaba en condiciones de descarrilar la marcha de Oda Nobunaga hacia la hegemonía nacional. Solo Shingen poseía la posición estratégica, el liderazgo y el sólido grupo de vasallos necesario. En 1570, el formidable Hōjō Ujiyasu murió y su heredero Ujimasa hizo rápidamente la paz con Shingen. Un acto que podría haber asegurado la destrucción final de Tokugawa Ieyasu si Shingen no hubiera muerto en 1573. Mientras tanto, los Takeda y los Oda, después de una abortada misión diplomática diseñada para controlar a los Uesugi, iniciaron una guerra de palabras, quizá con el shogun Ashikaga Yoshiaki en el centro de la tormenta. Shingen intensificó la presión contra Tokugawa y en 1572 lanzó un ataque en Totomi que resultó en la captura de Futamata. Los Oda, su provincia natal era Owari, pero por entonces ya controlaban partes de otras provincias y en concreto parte de Totomi. Y por lo tanto entraban en la cercanía de los dominios de Shingen y de ahí pues la... que empezaran a luchar con él, porque evidentemente antes de apoderarse de esa parte de Totomi, pues no se lo planteaba siquiera porque no estaba en sus fronteras, digamos, ¿no? El mes de enero siguiente, Shingen regresó a la provincia y retó a Tokugawa y Ieyasu a salir de luchar. La batalla de Mikatagahara, que tuvo lugar el día 6 de enero al norte de Hamamatsu, donde estaba en estos momentos, como hemos dicho, Tokugawa Ieyasu o Matsuda Hiramoto Ieyasu, terminó con una derrota casi completa para Ieyasu y las tropas de Oda aliadas presentes. Por si acaso no lo sabéis, me parece interesante tratar por encima un momento el por qué los Oda y los Tokugawa o Matsudaira estaban luchando juntos. Es la razón es la siguiente. Porque primeramente los Matsudaira o los Tokugawa, como después se llamaron, bueno, como se llama una facción de la familia, pues otros siguen llamándose igual, eran vasallos de los Oda, ¿vale? Y siendo vasallos, pues tenían que hacer lo que el otro les dijera. Entonces, cuando estamos hablando de que los Takeda luchan contra Ieyasu, en realidad estamos luchando contra los Oda. Y probablemente, pues, en casi todas las batallas, aunque quizás no en todas, hay tropas de Oda, pues porque los Tokugawa en ese momento eran tropas de Oda también. Entonces, pues, esa es la razón que yo creo que es muy importante aclarar. Luego, cuando muere Oda Nobunaga, algo después, en el incidente del Honoji, pues donde Akechi Mitsuhide lo acorrala y se ve obligado, no sabemos si se suicidó, lo mataron algún criado, a petición de él, claro, pero a resultas de esto, el clan Oda prácticamente fue destruido. No se destruyó del todo porque quedó familia viva, pero bueno. Y el caso es que ya el poder pasó a uno de los generales de Oda, que era Hachiba Hideyoshi. Antes de eso había sido Hachiba Tokichiro, que fue el que luego sería Toyotomi Hideyoshi, ¿vale? Y este pasó a dominar Japón. Entonces, en este momento que estamos viendo ahora mismo, y claro, ipso facto, todos los vasallos de los Oda, la mayoría los más importantes, porque algunos quedarían al servicio de la familia Oda que quedó, poca. Bueno, puntualmente quedaron algunos hijos y este Hideyoshi los utilizó hasta que se hizo con el poder. Pero bueno, casi todos los vasallos, incluidos los Tokugawa, los Matsudaira, se fueron con Toyotomi Hideyoshi y estarían así hasta la muerte de este. Entonces ahora mismo está luchando Shingen contra los Oda. Y aunque aparezca el nombre de Tokugawa Ieyasu, todavía no se llamaba así, porque todavía no tenía la dominancia que luego tuvo. Y entonces ahora mismo era simplemente, bueno, uno de los mejores quizá generales de Oda, pero se limitaba a ser eso, un general, ¿no? Por eso estamos diciendo que había tropas de Oda. Entonces, derrotó a las tropas conjuntas, tanto las tropas propias del clan Oda como las de su vasallo, Matsudaira, entonces, ¿no? Aunque a menudo se presentaron como movimientos iniciales en una posible marcha sobre Kioto, bueno, entonces se llamaba Heian Kioto todavía, las intenciones de Shingen eran sin duda más conservadoras. Probablemente tenía como objetivo probar las respuestas de Ieyasu. Hablamos de Ieyasu porque era su principal general en este momento, junto con también Hideyoshi, todavía no se llamaba así, pero no importa. Pero, aunque probablemente Hideyoshi también pudo luchar contra este, en la historia no se menciona, ¿vale? No importa. Porque posiblemente igual estaba ahí con las tropas de Nobunaga, ocupado en otras cosas, no se sabe, ¿no? Bueno, el caso que sepáis es que estaban los tres hombres ahí. El jefe era Oda Nobunaga, el clan Oda era el en general como se llamaba todas las tropas, y los vasallos puntuales, igual que los Tokugawa tenían sus propios generales con otros nombres, pues los vasallos generales tenían también su propio nombre, ¿no? Bueno, entonces lo que quería era eso, probar las respuestas de los Oda, básicamente, y derrotarlos si era posible. Y evidentemente tenía que derrotar tanto las fuerzas de Oda como las fuerzas de Ieyasu, como los demás generales. Estamos hablando de una simplificación que en realidad pues las cosas suelen ser luego más complicadas todavía. De cualquier manera, pocos días después de ganar la batalla, recibió noticias de que Asakura Yoshikage había decidido no presentar batalla contra Nobunaga en ese momento. Y ahora me veo obligado a comentar quién era este hombre. Asakura Yoshikage era el regente nombrado por el shogun Ashikaga Yoshiaki, el cual, acojonado por el interés, digamos, de los Oda, de Oda Nobunaga, en llegar a la capital y alzarse con el poder y quitarle del medio al shogun, básicamente era lo que iba a hacer, lo que hubiera hecho si no hubiera muerto el Oda este Nobunaga, pues nombró al regente, a este Asakura Yoshikage, le dio la orden, digamos, de ir a atacar a rechazar a los Oda en su posible aproximación a la capital. Bueno, esto, el que este hombre, que tenía que hacer precisamente eso, atacar a los Oda, dijera que, bueno, que todavía no era el momento, quizá, ¿no? Posiblemente acojonado por la tarea, pues, según informes, se cuenta que Shingen, pues, se mostró disgustado porque, bueno, pues, había contado con que este Yoshikage y el tal Asai Nagamasa, que era otro, mantuvieron a Nobunaga ocupado. Y así él poder hacerse cargo de otras cosas, ¿no? Esto pudo haber jugado un papel en su decisión de levantar el campamento y regresar a Kai, concediendo así al maldito Tokugawa una prórroga. Estamos hablando aunque aquí no lo digo, estamos hablando del que ahora voy a mencionar, que es el asalto al castillo Noda, que era un castillo de Oda, pero que estaba al mando de Tokugawa Ieyasu. Bueno, vamos a hablar de la muerte de este hombre. Por desgracia murió, pues eso, como digo, a los 49 años. La muerte de Shingen. Por desgracia, el tiempo se le acabó al hombre que había llegado a personificar lo mejor y en algunos aspectos las peores cualidades de un señor de la guerra Sengoku. En 1573, mientras sitiaba el castillo de Noda en Mikawa, Mikawa era la capital inicial de los Matsudaira, de Takeda, y este era uno de los castillos, había varios, no solo uno, todas las provincias había varios castillos. La capital de Mikawa estaba en el castillo de Ogaki. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues mientras que sitiaba el castillo de Noda en Mikawa, Shingen cayó enfermo. Una tradición popular sostiene que un francotirador le disparó. Sin embargo, el Koyogunkan, esa fuente que hemos mencionado, que contiene los registros del clan Takeda, menciona que Shingen había estado enfermo y registra el 11º día del cuarto mes, alrededor de la 1 de la tarde, que la condición del señor Shingen se tornó a peor. Su pulso se hizo muy rápido. En la noche del día 12, el siguiente día, desarrolló, bueno, aproximadamente a las 9 de la noche, desarrolló un absceso en la boca. Se le cayeron 5 o 6 dientes y después pues se debilitaría gradualmente. Las obras estas que voy a mencionar, como por ejemplo Takeda Shingen de Isogai Masayoshi, Takeda Gunki de Kobayashi Keiichiro y otras obras modernas de Shingen, descartan la historia del francotirador, señalando de que bueno, pues que solo los registros del clan Tokugawa hacen mención a un francotirador y que Shingen había estado enfermo durante algún tiempo antes de su muerte. Evento que ocurrió 2 meses completos después del asalto al castillo de Noda, ¿no? Curiosamente, Shingen había renunciado a comer carne para mostrar piedad religiosa alrededor de 1563. Pero comenzó a comer pescado y aves de corral de nuevo, más o menos por la época del asalto al castillo Noda, para, bueno, pues por temas de salud, ¿no? La versión del francotirador que se hizo famosa en la película de Kagemusha, de Akira Kurosawa, sostiene que ordenó colocar su tienda cerca de las murallas del castillo para escuchar a un defensor que tocaba la flauta todas las noches con el fin de levantar la moral de sus camaradas. Sin embargo, esto es una fuerte reminiscencia de la muerte de Amako Masahisa. A diferencia es que, bueno, pues que Masahisa era el que tocaba la flauta en beneficio de sus hombres y que un arquero defensor pues adivinó dónde se había sentado en la oscuridad y una flecha voló, surcó el cielo y lo mató, ¿no? Parece posible, incluso probable, pues que esta historia fuera adoptada para dar tintes románticos a la muerte de Shingen. Y bueno, pues esta muerte, así de esta manera, los Tokugawa podían reclamar la muerte, como que ellos habían sido los que lo habían matado, ¿no? Hasta este punto llegaba, pues que era un general famoso, y que lo matara, pues era un gran honor, ¿no? Para él, bueno, murió en Komanba, en Shinano, la noche del duodécimo día del cuarto mes de 1573, siendo sucedido por su cuarto hijo, Takeda Katsuyori. En un principio, el que iba a ser heredero de Shingen era el hijo de este, de Katsuyori, y no el mismo. Pero, pues evidentemente, cuando murió siendo el hijo todavía muy joven, pues este se quedó más o menos con los remos del clan. Shingen había sido un señor de la guerra de gran habilidad doméstica y liderazgo militar competente. Era, bueno, fue una figura complicada, a veces cruel. Más temprano en su vida había obligado a Suwa Yorishige a suicidarse, o quizá lo asesinaron, después de que los dos señores de la guerra hubieran firmado un tratado de paz. Y luego procedió a tomar a la hija de Suwa como amante, pasando por alto que técnicamente era su sobrina. En 1565, como se mencionó anteriormente, ordenó, bueno, probablemente ordenó a su hijo que se hiciera el seppuku, ¿no? Primero lo confinó y luego le dijo que se hiciera el seppuku. Por su actividad, digamos, traicionera. Y así, también ordenó que se matara el hombre que había sido su guardián, Obuto Uramasa. Sus políticas domésticas demuestran la dualidad de Takeda Shingen. Por un lado, mantuvo 2 calderas de hierro a mano para hervir vivos a ciertos criminales. Una práctica pues, que se consideraba muy cruel, ¿no? Y luego más tarde Tokugawa Ieyasu mandó que estos calderos fueran destruidos. Luego después de la muerte, la destrucción final del clan Takeda, pues este hombre se encargó de la provincia, ¿no? Al cargo de Toyotomi Hideyoshi, ¿no? Mucho más tarde, ¿no? Por otra parte, eliminó el castigo corporal para la mayoría de los delitos menores. Es decir, por una parte tiene las calderas estas para hervir vivos a algunos criminales. Y por otra parte, eliminó los castigos corporales para los delitos menores, ¿no? Incluyendo en su lugar un sistema de multas. Un acto pues que le valió considerables elogios de los campesinos y pobladores de Kai y probablemente de otros daimyo. La ley de Shingen no fue considerada demasiado dura y la suya fue una de las pocas administraciones del periodo Sengoku antes de 1582 en grabar a la mayoría de sus súbditos uniformemente. Bueno, creo que los establecimientos religiosos y los samuráis de alta cuna, digamos, estaban exentos, pero bueno, más o menos los trataba por igual y podían pagar o bien en oro o en arroz. y esto es un precursor de alguna manera del sistema Kandaka posterior. Bueno, ya lo veremos cuando veamos el periodo Edo en algún día, ¿no? Una leyenda duradera describe la reacción de Kenshin a la muerte de Shingen. Cuando se le informó del suceso durante una comida, tiró a un lado sus palillos y dijo: fue mi rival durante muchos años, pero el gran general que era un pilar de las familias guerreras de Kanto se ha perdido. Luego ordenó que no se tocara música en el castillo de Katsugayama durante un lapso de 3 días. Además, se resistió a una llamada para atacar el dominio de Takeda para aprovechar la situación. Es decir, que este hombre pues dijo: va, no me voy a aprovechar de que haya muerto este hombre, encima que hemos tenido la pérdida esta tan grande. Así que lo dejo pasar, ¿no? Quizás la mayor alabanza dada a Shingen fuera de Tokugawa Ieyasu mismo. Después de la derrota de Katsuyori en 1582 y de la muerte de Oda Nobunaga, Ieyasu asumió el control de Kai y tomó prestado libremente pues el estilo de Shingen y sus técnicas de gobierno. Y luego pues incluiría más adelante en su modelo para el shogunato de Tokugawa pues algunas de estos estilos y estas técnicas, ¿no? Justo entonces su muerte, Shingen había llamado desde su cama a Yamagata Masakage, uno de los mejores hombres que tenía por allí, para que levantase sus banderas en el puente Seta. Este puente Seta es la tradicional puerta oriental de Kioto. Y luego pues se derrumbó en la cama y murió poco después. En lugar de escribir un poema de muerte, que era bastante habitual, dejó algunas palabras tomadas de la literatura zen, que ahora mismo pues nos resulta difícil de entender, pero que en aquella época pues sí se entendían bien, ¿no? Las palabras son estas: se deja en gran parte a su propia perfección corporal natural, y ella no tiene ninguna necesidad especial de recurrir al colorante artificial y empolvarse para lucir hermosa. Ay, bueno, en fin. Bueno, su hijo, Katsuyori, se demostró muy ambicioso y pues intentó expandir sus territorios nuevamente, pero no era tan buen general como su padre y pues la lió parda, digamos. En su intento de continuar el legado de su padre, se dirigió a tomar algunos fuertes de Tokugawa. Sin embargo, una fuerza aliada de Ieyasu y de Oda Nobunaga pues le dio la puntilla para quitar a los Takeda del medio en la batalla de Nagashino. En esta batalla pues se pusieron una especie de postes, una especie de vallas defensivas, las cuales los samuráis, la caballería no podía sobrepasar, digamos, ¿no? Y detrás pues se apostaron una infantería armada con fusiles de aquella época, y esto pues Katsuyori no se le ocurrió otra cosa que mandar a la caballería grupo tras otro a su muerte, ¿no? Porque allí los mataron, murieron prácticamente todos. Bueno, Ieyasu se aprovechó de esta oportunidad y derrotó directamente a lo que quedaba del clan Takeda, dirigido por Takeda Katsuyori en la batalla de Tenmo Kusan. Pues bueno, Katsuyori se suicidó después de la batalla y el clan Takeda nunca se recuperó. En fin, esto es una pena. Una pena, pero así fue, ¿no? Katsuyori, pues eso. No valía como su padre y la lió parda. Y ahí ya, aunque sea cierto que algunos parientes vivieron y todavía queda gente en Japón con el nombre de Takeda, nunca se volvió a recuperar un clan con ese nombre que fuera poderoso, ¿no? Así que, bueno, pues aquí terminamos el repaso de la vida de Shingen. Después de la pausa, que espero que os haya venido bien, vamos a dar alguna información. Primero de la provincia de Kai. Luego vamos a ver algo que me parece importante, que son el uso de insignias y banderas en las guerras de este periodo. Y también vamos a ver, vamos a hablar del general Yamamoto Kansuke, que es uno de los generales, digamos, el que más peso tenía en las estrategias de Shingen, y por lo tanto me parece que es obligatorio. Que este hombre era, lo vamos a ver ahora después, pero era casi cojo de una pierna y ciego, o medio ciego de un ojo. Y aún así logró servir para uno de los generales más importantes, de los daimios más importantes de esta época. Así que venga, a por ello. Provincia de Kai. La provincia de Kai, en japonés Kai no Kuni, era una provincia de Japón que ocupaba el territorio de lo que es hoy la prefectura de Yamanashi. Antes en el podcast en un momento he dicho Yamashina, pero Yamashina creo que es una región de Kioto o algo así. Bueno, Kai estaba bordeado por las provincias, como ya hemos dicho en alguna ocasión, Sagami, Suruga, Shinano y Musashi. Su nombre abreviado era Koshu. El origen del nombre es incierto, no se sabe exactamente. Se encuentra en el centro de la isla de Honshu, la isla principal y la más grande de Japón, y está al oeste de Tokio. Para encontrarla, os he dejado un mapa en la descripción del podcast. Más o menos, si miráis la zona por donde se dobla un poquito hacia el norte la isla, pues por esa zona vais a localizar fácilmente la bahía del actual Tokio, que es así un entrante de lado, y cerca, si miráis hacia el oeste, muy cerquita está Kai. Y vais a localizar el monte Fuji, yo creo que enseguida en el mapa. Bueno, está enclavada en una región montañosa que no tiene salida al mar, y como hemos dicho, incluye el monte Fuji, que se encuentra a lo largo de su frontera con la moderna prefectura de Shizuoka. Dividida en dos partes, Kuninaka al oeste y Gunnai al este, era famosa por sus tejidos y sus caballos negros, en japonés Kurokoma. También poseía minas de oro, que eran muy, muy raras en Japón. Vamos, y lo siguen siendo. Kai era una de las provincias originales de Japón, establecidas en el periodo Nara, bajo el código Taiho. La capital original de la provincia estaba ubicada en lo que ahora es Fuefuki. Bajo el sistema de clasificación Engishiki, Kai estaba clasificado como un país superior en términos de importancia, y uno de los 16 países medianos en términos de distancia de la capital. En japonés, país superior Uekuni o Uenokuni, y país mediano Nakakuni o Nakanokuni, ¿vale? Bueno, en términos de distancia a la capital, que entonces era, bueno, no sé si sería Nara. No, el sistema Engishiki creo que era el sistema de ya de la capital imperial, Heian-kyo, la posterior Kioto. Por lo tanto, esto es después. Bueno, aunque no estaba directamente en la carretera Tokaido, que significa básicamente camino del mar hacia el este o algo así, ¿no? Camino del mar del este. También estaba incluido como una de las provincias de esta ruta, ¿no? Que está al sur de Japón y que conducía desde Edo a Kioto, ¿vale? Y viceversa, naturalmente. Vale, este era uno de los principales caminos. Y también al norte, más o menos por el mitad de la isla, transcurría otro camino de los principales, que es la ruta de Nakasendo, ¿vale? Bueno, numerosos restos del periodo Kofun se han encontrado en la zona, ¿no? Y desde... Bueno, durante el periodo Heian, la zona quedó bajo el control de los llamados Kaigenji. Ya dijimos en su momento que los Takeda descendían de los Minamoto, de los Seiwa Genji, y una rama de la familia se dio en llamar Kaigenji porque estaban afincados allí. Y controlaron estos Kaigenji la provincia durante todo el periodo de Kamakura. Durante el periodo Sengoku, una rama de este Kaigenji se hizo prominente, ¿vale? En los Takeda, ¿vale? El señor de la guerra Takeda Shingen gobernó Kai desde su fortaleza en Kofu y amplió las miras del clan para incluir las provincias de Shinano y Suruga en su territorio. Y estuvo casi permanentemente en guerra contra el clan Uesugi de la provincia de Echigo. Después de que los Takeda fueran derrotados en una coalición encabezada por Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu, la provincia de Kai quedó brevemente bajo el gobierno de Kawajiri Hidetaka, vasallo de Nobunaga. Después del asesinato de Nobunaga, la provincia fue disputada entre Tokugawa Ieyasu y el clan Gojoyo, o ya sabéis que Go del podcast anterior, Go significa posterior, por lo tanto significa Hoyo posterior. Ojo, yo segundo. Bueno, con estos con base en Odawara, en la provincia de Sagami, como ya hemos dicho. Sin embargo, después de la destrucción del clan Gojoyo por Toyotomi Hideyoshi en 1590, la provincia fue gobernada por una sucesión de vasallos leales de Toyotomi. Con el establecimiento del shogunato Tokugawa, Kai fue considerado estratégicamente importante para la defensa de Edo, debido a su posición entre las autopistas de Tokaido y Nakasendo, que además tenían conexión a través de la provincia de Kai por el camino que se llama Koshu Kaido. La provincia de Kai fue confiada brevemente a los miembros del clan Tokugawa o al clan altamente confiable Yanagisawa. Ya vimos que uno de los miembros de este clan era amante de Tokugawa Tsunayoshi, ¿vale? Y que por tanto tenía muchísima influencia y seguramente por esta razón le darían este dominio que se llamaba dominio de Kofu a este clan durante un breve periodo. Pero en su mayor parte este territorio fue retenido como uno de los Tenryū, que es un territorio, vamos, eran los territorios gobernados directamente por el shogunato a través de una sucesión de gobernadores o Daikan de la clase Hatamoto. Después de la restauración Meiji, la provincia de Kai fue renombrada prefectura de Kofu en 1869, con sede en el castillo de Kofu todavía, ¿vale? El castillo de Kofu no corresponde exactamente con la fortaleza, con la mansión fortificada Tsuchijigasaki, sino que es un castillo, digamos, propiamente dicho un castillo, que se utilizó durante la administración Tokugawa y otros clanes como sede administrativa de la provincia, ¿vale? Entonces este castillo, digamos, que no era la sede del clan Takeda. La sede fue la mansión, la mansión fortificada se conoce en japonés como Yakata, y se llamaba Tsuchijigasaki, ¿vale? Bueno, con la abolición del sistema de Han es en japonés los dominios, en el año 1871 pasó a ostentar el nombre de prefectura de Yamanashi. Y aquí terminamos el repaso de la provincia de Kai. Símbolos, guerreros y banderas en el medievo japonés. En esta parte vamos a analizar los estandartes, las banderas distintas que llevaban en distintos usos los daimyo y los samurái en el periodo Sengoku. Bueno, para empezar vamos a empezar con el conocido como Hata Jirushi. Bueno, Hata Jirushi, Hata significa estandarte, ¿vale? Y Jirushi es algo así como también como símbolo, ¿vale? Eran las más comunes de las banderas de guerra utilizadas en el campo de batalla medieval japonés. El término puede ser traducido para significar literalmente bandera de símbolo, bandera marcador, etc. A diferencia de los nobori posteriores, que eran rígidos, estos estandartes eran simples banderines unidos a un asta por un travesaño horizontal. Más tarde, algunos hata jirushi fueron plegados por los lados para crear bolsillos para las astas, lateral y superior. O tenían franjas de tela para fijar sus lados a las dos astas mencionadas, para hacer las banderas visibles desde la parte delantera. Esta configuración de asta lateral y travesaño superior impedía que las banderas girasen en el asta con el viento. El hata jirushi servía al mismo propósito que el nobori, que lo reemplazaría después, identificar y distinguir regimientos o secciones de un ejército. Y también podría ser utilizado para en el sitio del daimyo, ¿no? En el maku del daimyo. Bueno, uma jirushi, otro símbolo. En este caso hecho para llevar a caballo. Uma significa caballo y jirushi significa símbolo. Se podría traducir como insignia montada o algo así. Estas banderas masivas, eran unas banderas grandes, utilizadas en Japón feudal para identificar a un daimyo o comandante militar de igual importancia en el campo de batalla, llegaron a popularizarse durante el periodo Sengoku. Aunque muchos eran simplemente grandes banderas, no muy diferentes de los sashimono o hata jirushi antes mencionados, la mayoría eran figuras tridimensionales, más como por ejemplo cometas o formas como de campana, como de gong, como si fueran paraguas o banderines, ¿no? Si bien estas normas tomaron muchas formas, todas ellas se dividen en dos grandes categorías, que son O Uma Jirushi y Ko Uma Jirushi, siendo O la superior y Ko las... O significa grande, alto, ¿no? Y Ko significa pequeño. Bueno, Ko la inferior, ¿no? El gran estandarte y el estandarte menor, respectivamente. Los daimyo más pobres llevaban solo uno, el estandarte menor, mientras que los daimyo más ricos tenían ambos. En 1645, el shogunato de Tokugawa formalizó esto, permitiendo a los daimyo con unos ingresos por encima de 1300 koku tener un Ko Uma Jirushi, mientras que los daimyo que ganaran más de 6000 koku pudieran tener además un O Uma Jirushi. Tener en cuenta que con menos de 1000 koku no se podía ser daimyo. Bueno, el O Uma Jirushi era el núcleo de la acción en el campo de batalla, y mientras que ayudaba a la organización y a la moral de las tropas amigas, también atraía la atención de guerreros enemigos. El portador del Uma Jirushi, por lo tanto, era posiblemente la posición más peligrosa para estar en el campo. El O Uma Jirushi fue sostenido a veces en un cubo de cuero atado al cinturón del portador. Los especialmente grandes estarían a menudo firmemente atados en un marco que llevaba a la espalda el guerrero. El portador estaba provisto de cuerdas para estabilizar el estandarte en el viento o durante las cargas. En 1650, un monje llamado Kyuan completó un texto llamado Ouma Jirushi, una valoración exhaustiva ilustrada de la heráldica de su tiempo. Este texto describe la heráldica de la mayoría, si no de todas las principales familias samurái, de las batallas del periodo Sengoku. El texto todavía sobrevive hoy y sigue siendo una de las fuentes principales de información heráldica disponible hoy sobre este periodo en Japón. Nobori. El nobori es una bandera japonesa. Son banderas largas y estrechas, unidas a un poste con una barra transversal para sostener la tela hacia afuera y evitar que se enrolle alrededor de la bandera. De esta manera, el campo siempre es visible, el campo refiriéndose al motivo, siempre es visible e identificable. Los nobori eran significativos en los campos de batalla de Japón feudal. Los nobori de la época se usaban para denotar unidades dentro de un ejército. Nobori se hizo mucho más común en el periodo Sengoku, en uso junto con el anterior hata jirushi. Aunque usualmente se usan para representar diferentes divisiones dentro de un ejército, los Nobori eran a veces idénticos, para producir una impresionante e intimidante exhibición de banderas guerreras. Hoy en día los Nobori son un elemento común en las fachadas de las empresas, restaurantes y tiendas minoristas, donde anuncian una venta, un nuevo producto o simplemente el nombre de la empresa. Se utilizan durante festivales y eventos deportivos. En el deporte toman el lugar de las pancartas y signos comunes que se usan entre las audiencias occidentales. También se utilizan para hacer anuncios comerciales, reclamar algo, identificar a un partido político durante una campaña electoral, etc., ¿no? También puede bordear las pasarelas, vallas o muros de santuarios sintoístas o templos budistas, y con frecuencia llevan los nombres de los donantes o de los feligreses fallecidos. En los últimos años las banderas de influencia Nobori están ganando popularidad también alrededor del mundo, ¿vale? No solamente en Japón. Y pasamos al último, que es el Sashimono. Bueno, las varas de Sashimono se ataban en la parte posterior de la armadura del pecho, que se llama en japonés Do, con unos accesorios especiales. Los Sashimono eran usados por los soldados comunes, conocidos como Ashigaru, y también por los samuráis de la élite. Y se ponían también en agarraderas especiales en caballos de algunos soldados de la caballería. Las banderas, parecidas a banderas pequeñas y portando símbolos de clanes, fueron las más destacadas durante el periodo Sengoku. Un largo periodo de guerra civil en Japón, desde mediados del siglo XV hasta principios del siglo XVII. La bandera colgaba en un marco en forma de L, que estaba unido a la armadura del pecho por un, lo voy a decir en japonés, machiuke o uketsubo, cerca de la cintura, con bisagras en el hombro, con un anillo gatari o sashimono gane. Es decir, había una anilla, una especie de encaje en la cintura, con una anilla que lo sujetaba para que no se saliera del encaje, y había una especie de bisagra atrás, cerca de los hombros, para sujetarlo inclinado en una posición y ya está, ¿no? Que permitía algún giro y ya está, pero generalmente para mantenerlo atrás, ¿no? Si bien este arreglo fue quizá uno de los más comunes, hubo otras variaciones. La seda y el cuero eran materiales más comunes que se usaban. El diseño. Los diseños en Sashimono eran generalmente formas geométricas muy simples, acompañadas a veces de los caracteres japoneses que proporcionan el nombre del líder o del clan, el mon o el mon del clan o el lema de un clan. A menudo el mon es el emblema, digamos, ¿no?, del clan. A menudo el color de fondo de la bandera indicaba a qué unidad del ejército pertenecía el usuario, mientras que diferentes divisiones de estos ejércitos adornaban su propio diseño o logotipo. Sin embargo, la presencia del mon del daimyo se usó más comúnmente que el diseño o logotipo de la unidad, ya que estas batallas a menudo podían ser bastante grandes y complicadas. Es decir, que si no eras capaz de reconocer al enemigo, pues era un plan, ¿no? Entonces, esto era la principal función del Sashimono, ser capaz de que te reconozcan, de que sabes que eran de los tuyos, vamos, ¿no? Bueno, es decir, lo que estamos diciendo, ser capaz de reconocer al enemigo de un vistazo es de la mayor importancia en la batalla. A veces los samuráis de élite, que eran lo suficientemente famosos o respetados, tenían su propio diseño personal o su nombre aparecía en su sashimono, en contraposición al de su división. Estos diseños estilizados contrastaban con los elaborados dispositivos heráldicos mostrados por algunos ejércitos europeos del mismo periodo. Es decir, ya para ir terminando con esto, es una especie de bandera atrás, sujetada al cuerpo, en la cintura y en el hombro, con una especie de tira más larga, una especie de, ha dicho, bisagra, algo largo para sujetarlo inclinado, ¿vale?, hacia atrás, para que se vea bien, ¿vale?, que se viera bien, ¿no? Entonces eso era fácilmente, simplemente para distinguir a la gente en la batalla, si es de mi bando o es del otro. Que a veces se usaban distintivos distintos según las unidades, pero que en general tenían todos el mon del clan, es decir, el emblema del clan, para ser fácilmente reconocidos y ya está. que algunos generales famosos de alto rango y tal, pues que podían tener su propio diseño, pero que depende de la situación, ¿no? Bueno, en general todo esto es más complicado de lo que parece. Siempre en todo esto, todo Japón es muy complicado. Desde simplemente una espada tiene un huevo de partes, simplemente el Sanshimon tiene un huevo de partes, las armaduras tienen un huevo de partes, todo es muy complicado. Entonces estoy aquí intentando simplificarlo, pero a veces también lo complico. Bueno, ahora vamos a ver, porque me parece muy interesante que lo hagamos ya, los símbolos que utilizaban los Takeda. Bueno, el Hata Yurushi principal de los Takeda era el famoso Furin Kazan, un estandarte de tela negra con letras doradas que cita fragmentos del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. En la bandera aparecen escritos con 14 ideogramas chinos los pasajes 17 y 18 del capítulo 7 de dicho libro, que dice lo siguiente: deja que tu rapidez sea la del viento, tu silencio el del bosque. En el asalto y en el saqueo, sé como el fuego, sé inamovible como la montaña. Esto es muy famoso y, como digo, era su Hata Yurushi, ¿vale? Es para poner ejemplos para que sepáis exactamente cómo se utilizaban lo que hemos dicho. El Kamon, o símbolo, o Mon, también se dice. Ka significa familia y Mon es emblema, significa emblema familiar. A veces se utiliza solamente Mon. Del clan Takeda se conoce como Waribishi y a veces como Takeda Bishi. Se trata de un diamante dividido en cuatro partes, un diamante o un rombo, ¿no? Su forma de rombo, más ancho que alto, dividido en cuatro, a veces con un círculo alrededor o a veces con forma de flor dividida en cuatro partes, es uno de los escudos familiares más conocidos del mundo, digamos, ¿no? El Uma Yurushi Takeda estaba compuesto por el símbolo que acabamos de mencionar, el Waribishi, pero en dos planos perpendiculares, para que pudiera verse desde cualquier ángulo. Este símbolo se levantaba en un soporte en forma de copa invertida, es decir, sujetando este símbolo estaba el soporte este de copa invertida, y en el borde, digamos, de la copa, que estaría hacia abajo, colgaban largas cintas o trapos así enrollados de color rojo muy juntos. Y estos elementos se colocaban en lo alto de un asta larga, ¿no? Esto es lo que se llevaba en el caballo. Los sashimono de los soldados Takeda eran un banderín blanco con el símbolo familiar en negro, generalmente, aunque a veces llevaban franjas de colores. En un principio eran en blanco y negro porque era mucho más barato de hacerlos. En otros momentos, sobre todo en estas épocas del Sengoku, había muchos más colores en juego y se podían, sobre todo en clanes poderosos como este, se podían permitir tener muchos colores, ¿no? Y hay cuadros por ahí que vais a ver que tienen muchísimos colores para describir. En general también se ha utilizado mucho colores que no estaban en su lugar en las batallas reales para identificar a personajes famosos y tal, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que a veces utilizaban colores y como ejemplo tenemos a los diablos rojos de los Iji, ¿vale? Que es uno de los cuerpos muy famosos al mando, digamos, bueno, son vasallos de los Tokugawa. Y que ya hablaremos de ellos cuando lleguemos a eso. Estos iban totalmente de rojo, un color que estaba prohibido y que solamente tenían ellos autorización para llevarlo. Y también sus sashimono eran rojos. Y bueno, la sola visión de estos debía de ser muy terrorífica. Pero bueno, que sepáis que esto podía pasar. Bueno, otro de los símbolos utilizados en estandartes por la familia Takeda era el ideograma que se lee Tai, que significa gran o grande. Es una especie de línea cruzada por otras dos líneas hacia abajo, así que se abren por abajo y se juntan arriba. Bueno, no lo voy a decir porque es difícil decir. Significa gran o grande y que se pintaba en negro sobre todo en la parte alta de grandes, largos estandartes de color blanco. Y aquí terminamos el tema de las banderas, que como digo, es mucho más complejo y se pueden ver más colores, más motivos, más, en fin. Pero, como digo, si veis alguna película, es posible que veáis este estandarte blanco al lado del, digamos, de Takeda Shingen. Vas a ver seguramente el estandarte blanco con el símbolo Tai que os acabo de decir, el Furin Kazan, que es negro con letras doradas, y casi seguro que vais a ver por ahí el símbolo de los Takeda, como os lo he dicho. Es un símbolo muy conocido y muy fácil de reconocer. Así que aquí lo vamos a dejar. Espero que haya sido de vuestro interés. Yamamoto Kansuke Haruyuki. Yamamoto Haruyuki, nacido en 1501 y muerto en 1561, era originario de la provincia de Mikawa. Y de joven buscó servir con la familia Imagawa, los cuales, dudando de que tuviera algún valor, lo recibieron fríamente. Se decía que era parcialmente cojo de una pierna. Algún tiempo después conoció al general Takeda Itagaki Nobukata, que le concedió una audiencia con Takeda Shingen de Kai. Shingen estaba tan impresionado con Haruyuki que le dio un feudo de 1000 koku y después lo convocó de vez en cuando para pedir consejo. Yamamoto probó rápidamente su valor a su nuevo señor en campaña, proporcionando un servicio valioso durante las guerras de Shingen en Shinano. De hecho, incluso hay registros de cómo diseñó una torre de asedio para ayudar a derribar los fuertes de Shinano. Shingen recompensó a Haruyuki por sus esfuerzos con el título Kansuke y un aumento de sus ingresos que ahora fueron de 4.000 koku. Esto último ocurrió después de que Haruyuki jugara un papel importante en la derrota de Murakami en Toishi en 1551. Este hombre estuvo presente en las batallas de Kawanakajima contra Uesugi Kenshin. Y su carrera culminó en la cuarta de esos enfrentamientos, ¿no? En el cuarto de esos enfrentamientos. En 1561, Shingen y Kenshin se enfrentaron una vez más en Kawanakajima y durante algún tiempo evitaron una pelea directa, con Kenshin posicionado en la parte superior del monte Saijo, mientras los Takeda acampaban alrededor del castillo de Kaizu, al este. Yamamoto sugirió que Shingen dividiera su tropa de 20.000 hombres en dos, con una parte atacando el monte Saijo en una incursión matutina, mientras que la otra pues se movía hacia el Hachimambara para esperar a lo largo de la probable ruta de Kenshin en su retirada, ¿no? Shingen aceptó el plan. Este plan se apodaba la estrategia del pájaro carpintero y despachó a dos de sus generales, Kosaka Masanobu y Baba Nobufusa, a Saijo, mientras él condujo personalmente el resto del ejército de Takeda a través del río Chikuma y sobre la llanura de más allá. Bueno, las batallas de Kawanakajima se produjeron al norte de Shinano, no muy lejos del actual Nagano, y todas ellas, bueno, se produjeron los enfrentamientos propiamente dichos entre, bueno, una especie de isla que se produce entre los ríos Chikuma y Sai. En realidad no es una isla, da desde el lado del río Chikuma, da ese aspecto, ¿no?, de que es una isla, pero es una especie de pico en el cual confluyen esos dos ríos. El Sai es un afluente del río Chikuma. Entonces estos dos emplazamientos, el monte Saijo y el castillo Kaizu, están más o menos por la zona, por la ladera sur del río Chikuma, bastante al oeste de donde está verdaderamente Kawanakajima, pero no muy lejos. Entonces, bueno, desafortunadamente Kenshin, que era bastante listo, dedujo el esquema de Shingen, el proyecto que tenía, digamos, y esa misma noche decidió conducir a todo su ejército de 11.000 hombres a través del monte Saijo, cruzó el río abajo, ¿no?, y cuando la mañana estaba rompiendo, Kenshin lanzó una carga devastadora contra la ahora inferior fuerza de Shingen. Mientras Kosaka y Baba, los dos generales a los que Shingen les había encargado el ataque al monte Saejo, acaban de descubrir que el monte había sido abandonado, ¿no? El talentoso hermano menor de Shingen, Nobushige, y su tío Morozumi, Masakiyo, fueron asesinados en la lucha. Y Takeda Yoshinobu, el heredero de Shingen, por aquel momento pues resultó herido. Creyendo que su plan había causado la caída de su señor, Yamamoto tomó una larga lanza. Normalmente este hombre, como estaba un poco cojo, se apoyaba en una naginata para andar, ¿no? Pero nos imaginamos que iría a caballo, porque si no, a ver cómo lo va a hacer. Total, que tomó una larga lanza, seguramente una naginata de este estilo, y se lanzó a la batalla. A pesar de que tenía al menos 60 años, y con una pierna coja y solo un ojo bueno, luchó con valentía, sufriendo numerosas heridas. Agotado, se retiró a una pequeña loma donde se suicidó. El ejército de Shingen sobrevivió a la batalla, sin embargo, y Shingen, que lamentó profundamente la pérdida de su principal estratega, ordenó que fuera enterrado en el campo de batalla. Yamamoto Kansuke, a quien se le atribuye la autoría de un libro de estrategia que se llama El Heijo Okugi Sho, más tarde sería contado entre los 24 generales de Shingen. Venimos de otra pausita y vamos a empezar con las batallas. He escogido la cuarta batalla de Kawanakajima, la batalla de Mikatagahara, que son dos batallas en las que los Takeda ganan, tienen la victoria bastante amplia. Y también he escogido la batalla final, bueno, no es la final, sino una que prácticamente destruyó a la mitad de las tropas del clan Takeda y eso, bueno, pues supuso luego el final en Tenmo Muzan, ¿vale? Entonces es la batalla de Nagashino. En esta pierden, evidentemente. No he puesto más batallas porque creo que sería un poquito pesado. Las primeras dos batallas en las que, como digo, ganan son cortitas, duran aproximadamente 15 minutos. La otra dura 20 minutos. Pero como están ya en la acción, no creo que os aburque hace tiempo de aburriros. Y a pesar de todo, después de las dos primeras he puesto una pausa para si queréis cortar el podcast o lo que sea. De todas maneras, espero que apreciéis la música. Entiendo que la música que normalmente elijo con mucho cuidado, pero habitualmente no le gusta a todo el mundo. Pero bueno, espero que pongáis por lo menos un poco de atención, las escuchéis las canciones y espero que me digáis si os gustan, que si no queréis esta música, qué tipo de música querríais que pusiera, si queréis más música tradicional, si queréis más música moderna, si queréis directamente que use música que no tenga nada que ver con los temas para descansar, que no tenga ni siquiera nada que ver con Japón, pues me lo decís y ya está, no pasa nada. Venga, vamos a las batallas. Cuarta batalla de Kawanakajima. En septiembre de 1561, los dos ejércitos participaron en la cuarta batalla de Kawanakajima. Los ejércitos eran Uesugi Kenshin y Takeda Shingen. Kenshin, cansado del combate con Shingen, recordemos que habían tenido tres batallas aquí, más otra por ahí, otras dos. Bueno, cansado del combate con Shingen, resolvió destruir a su archirrival en una última batalla decisiva y marchó con su ejército de 18.000 hombres hacia la periferia noroeste del territorio de Takeda, en Shinano, evidentemente, en el norte de Shinano. Su objetivo era el castillo de Kaizu, o Kaizu, se lee Kaizu con K, aunque se escribe así, pero en japonés sería Kaizu o algo así, ¿no? Que controlaba las comunicaciones de los Takeda hacia el norte en la llanura de Kawanakajima y al sur de la llanura a través de los pasos de montaña vitales. Cruzando los ríos Sai y Chikuma que rodeaban Kawanakajima, Kenshin tomó una posición fortificada en la montaña de Saijou o Saijou-yama, ¿vale? Con vistas al castillo de Kaizu o Kaizu. Los 150 samuráis y sus seguidores que guarnecían a Kaizu, aunque completamente sorprendidos por este movimiento, lograron a través de un sistema de fuegos de señales, aquí diríamos almenaras en España, iban encendiendo fuegos, ¿vale? Desde la distancia los veían otros y encendían también su fuego y así llegaba la señal hasta los Takeda, ¿no? Entonces, con este sistema de fuegos de señales bien organizados, alertan a Shingen del peligro. Shingen reacciona rápidamente y se dirige hacia Kaizu con 16.000 hombres. Operación Pájaro Carpintero. Shingen acampó en la orilla oeste del río Chikuma, cerca del vado de Amenomiya. Kenshin había esperado estar en condiciones de caer sobre su enemigo a la llegada de este, pero con el río entre ellos se produjo un estancamiento. Hacía falta un elemento de sorpresa para desequilibrar a un bando, uno de los bandos, si el otro quería tener éxito, ¿no? Shingen se movió primero, cruzando rápidamente el Shikuma bajo las posiciones de Kenshin y moviendo toda su fuerza, aumentada por refuerzos a 20.000 hombres, a lo que era el castillo de Kaizu. La fuerza de Shingen no permanecería allí por mucho tiempo, ya que su Gunbugyo, Yamamoto Kansuke, su estratega principal, digamos, Yamamoto Kansuke, había ideado un interesante plan conocido como la Operación Pájaro Carpintero. Una fuerza de 8.000 hombres, que se conocerían como los pájaros carpinteros, subiría al monte Saiju bajo la cobertura de la noche y golpearía por detrás a Kenshin, expulsando a los insectos, es una metáfora, a los insectos enemigos de sus posiciones, que bajarían montaña abajo y cruzarían el Shikuma hacia el Hachimanabara, o llanura del dios de la guerra. Aquí, el cuerpo principal de Shingen, habiendo cruzado también el Shikuma por la noche, los estaría esperando. La formación que Shingen eligió para su cuerpo principal era el Kakuyoko, o ala de la grulla, que se consideraba la mejor formación para rodear a un enemigo. Impulsado por el ataque contra su retaguardia, los brazos del ala de la grulla, Kenshin quedaría atrapado entre dos fuerzas, rodeado y destruido. De acuerdo con Stephen Turnbull en Battles of the Samurai, la formación de alas de grulla era desplegada de la siguiente manera. Una pantalla de arcabuceros y arqueros protege a la vanguardia, mientras el cuerpo principal de samurái, formando una segunda y tercera división, se esparcen detrás de ellos como las alas inclinadas hacia atrás de una grulla. El cuartel general ocupa el centro, protegido en ambos lados por Hatamoto, que significa bajo el estandarte, que eran los excepcionales samuráis elegidos. Un escuadrón de tropas de reserva está a cada lado, ligeramente en la parte trasera de los Hatamoto, y también hay una retaguardia con más arqueros y arcabuceros. Shingen estableció su cuartel general en el centro de la llanura de Hachiman. En algún lugar de la parte posterior de las alas de los samurái. Este puesto de mando consistía en un mako o cortinas de tela que llevaba el emblema de los Takeda o la insignia del clan, haciéndolo así fácilmente identificable para todos. Desde esa posición esperó a que su plan se pusiera en movimiento. La rueda sinuosa de Kenshin, esta es otra estrategia, de Kenshin contra la grulla de Shingen. Este es el título, ¿vale? El amanecer del día siguiente, las tropas de Shingen, mirando a través de la niebla dispersa, fueron vistas por el ejército de Kenshin, que no huía a través de su frente como estaba planeado, sino que cargaban totalmente hacia ellos, ¿no? Kenshin, habiendo recibido informes sobre los movimientos de Shingen, había adivinado cuál podría ser el plan de su rival y, en consecuencia, había planeado una contramaniobra. Usando la misma cobertura nocturna, como lo había hecho su enemigo, Kenshin había movido su ejército total en total secreto a través del vado de Aminomiya, dejando una guardia trasera de 3.000 hombres para proteger el vado, y se desplegó algo al oeste de la posición de Shingen. Adoptando una formación conocida como Kurumagatari, o rueda sinuosa, Kenshin se estrelló violentamente con la grulla de Shingen. La rueda sinuosa era una maniobra ofensiva que permitía que unidades que se hubieran agotado o mermado fueran reemplazadas con una unidad fresca para mantener la fuerza y el impulso del ataque. Siendo una maniobra cuidadosamente organizada y compleja, su uso indica que las tropas de Kenshin deben de haberlo practicado hasta el punto de la perfección. La vanguardia de Shingen estaba comandada por su hermano menor Takeda Nobushige, y conforme la rueda sinuosa de Kenshin hizo contacto totalmente con las filas delanteras de Takeda, Nobushige fue muerto en un combate cercano desesperado. Las unidades principales de Kenshin eran samurái montados, y cuando la rueda se arremolinaba, la presión sobre la fuerza de Shingen comenzó a ser notable, cuando unidad tras unidad fue llevada fuera de su lugar, de su posición, ¿no? La grulla de Shingen era una formación ofensiva y no diseñada para la defensa, pero las tropas que la ejecutaban estaban bien disciplinadas y la formación estaba logrando mantenerse a sí misma más o menos. Entendiendo que su cuidadosamente elaborado plan había fallado, el autor Yamamoto Kansuke aceptó la responsabilidad por el desastre al estilo samurái, cargando solo con una lanza entre el enemigo. Luchó valientemente hasta que, bueno, pues superado por unas 80 heridas, se retiró a una loma con hierba y se hizo el seppuku, el suicidio ritual, ¿no? El impulso de la rueda ya había llegado dentro del alcance del cuartel general de Takeda, donde Shingen había estado tratando fervientemente de controlar a su duramente prisionado ejército. Los samuráis de Uesugi se enfrentaron con los Hatamoto y la guardia personal de Shingen, hiriendo a su hijo Takeda Yoshinobu. Entonces, un solo samurái montado se estrelló a través de las cortinas Maku y Shingen de repente se encontró personalmente atacado por nada menos que el propio Kenshin. Incapaz de desenvainar su espada a tiempo, Shingen, levantándose de su taburete de campo, fue forzado a bloquear los movimientos desde la montura de la espada de Kenshin con su pesado abanico de guerra. Shingen recibió 3 cortes en su armadura y otros 7 en su abanico de guerra, hasta que uno de sus guardaespaldas cargó hacia adelante y atacó a Kenshin con una lanza. El empuje de la lanza rebotó en la armadura de Kenshin y dio en el flanco de su caballo, haciendo retroceder al animal. Varios otros samuráis de la guardia de Shingen llegaron y juntos lograron repeler a Kenshin. En las batallas de los samuráis de Turnbull, el lugar de esta escaramuza famosa dice lo siguiente, vamos. El lugar de esta escaramuza famosa ahora se llama Mitachi Nanatachi no Ato, plaza de 3 espadas, 7 espadas. Y junto a él hay una fantástica estatua moderna que representa la lucha entre los dos generales. Bueno, si vais a Japón y lo veis, luego me contáis. Bueno, siguiente parte de la batalla, 20.000 pérdidas combinadas, una costosa batalla. La grulla de Shingen fue lentamente empujada hacia atrás, hacia el río Chikuma, y sus mejores samuráis estaban cayendo por todas partes. Pero a pesar de la ferocidad de los contendientes, de los constantes ataques rotatorios, la formación aún no se había roto. Justo cuando Kenshin parecía tener la victoria asegurada, de repente se sorprendió por un ataque desesperado contra su retaguardia. El ejército pájaro carpintero de Takeda, habiendo encontrado las posiciones enemigas en el monte Saijo, abandonadas, y oyendo el ruido de la batalla abajo, habían bajado al vado de Amenomiya y allí atacaron la retaguardia de Kenshin en la lucha más feroz del día, empujándolos hacia atrás y cruzando el río para asaltar la parte trasera de Kenshin. Es decir, que habían atacado a los 3.000 hombres que había dejado Kenshin guardando el vado, y después de vencerlos se dirigió hacia lo que es la parte de atrás de las fuerzas de Kenshin que estaban en ese momento atacando. La fuerza de Kenshin quedó así atrapada entre la tenaza del ataque Takeda, tal como lo había planeado el difunto Yamamoto Kansuke. Shingen logró recuperar el control de su ejército y al mediodía lo que parecía una derrota sin gloria se había convertido en una gran victoria. Algunas de las tropas de Shingen incluso lograron recuperar la cabeza de Nobushige, el hermano de Shingen, así como las cabezas de varios otros samuráis importantes de Takeda, que los guerreros Uesugi habían tomado como trofeos. El ejército de Shingen, agotado por la batalla, no intentó perseguir la retirada de Kenshin. Al día siguiente, bajo una tregua, algunos de los generales de Kenshin quemaron lo que quedaba de su campamento en el monte Saijo, mientras el resto del ejército retrocedía por el río Sai y se dirigía a casa. Kawanakajima había sido una costosa batalla para ambos bandos. Kenshin había perdido el 72% de aproximadamente 12.960 hombres, mientras que Shingen, aunque tomó 3.117 cabezas enemigas como trofeos, había perdido el 62%, o 12.400 hombres, en una de las batallas más grandes de la historia japonesa. La formación de ala de grulla, cuando era llevada a cabo por tropas bien disciplinadas, había demostrado ser capaz de detener, al menos temporalmente, a la rueda sinuosa. Y aquí termina la batalla la cuarta batalla de Kawanakajima. Bueno, decir para terminar que Kawanakajima es un gran territorio entre los ríos Sai y Chikuma, que confluyen. Sai es un afluente de Chikuma, como ya dije. Pero no todas las batallas se producen justamente en Kawanakajima, en lo que es el cruce de los ríos, sino que se producen en todo el territorio entre los dos ríos, próximo al cruce y alrededor, ¿vale? En este caso, pues sí se produce dentro, la batalla se produce dentro de Kawanakajima, pero como veis no empieza en Kawanakajima, sino que empieza en otros sitios. Y bueno, así espero que os haya gustado esta batalla, que es una de las más míticas de Takeda, y con este ataque directo entre los dos generales, que vamos, si no de no ser por la armadura, fijo que lo había matado, Kenshin a Shingen. Bueno, aquí lo dejamos. Batalla de Mikatagahara. La batalla de Mikatagahara no Tatakai en japonés, el 25 de enero de 1573, en la provincia de Totomi, Japón, fue una de las batallas más famosas de entre las campañas de Takeda Shingen y una de las mejores demostraciones de sus tácticas basadas en la caballería. También fue una de las peores derrotas para Tokugawa Ieyasu y el completo desastre se evitó por muy poco. De acuerdo con el calendario japonés, la batalla se libró el día 22 del 12º mes del tercer año de Genki. Recordemos que el calendario japonés es calendario lunar y no solar, y entonces hay diferencias de días entre las fechas en este calendario y en el nuestro. Vale, lo que tenéis que saber es que en el nuestro, de acuerdo al nuestro, fue el 25 de enero de 1573, mientras que en el calendario japonés se medían por los emperadores, tercer año del emperador Genki, del día 22 del 12º mes. Trasfondo. En octubre de 1572, después de haber concluido, es decir, conseguido formar alianzas con sus rivales hacia el este, el clan Hōjō posterior, bueno, Hōjō posterior de Odawara y el clan Satomi de Awa, y tras esperar a que la nieve cerrara los pasos de montaña en el norte, reteniendo así a su rival norteño, Uesugi Kenshin, Takeda Shingen dirigió a un ejército de 30.000 hombres al sur de su capital, Kofu, hacia la provincia de Totomi, mientras que Yamagata Masakage dirigía una segunda fuerza de 5.000 hombres a la provincia oriental de Mikawa. Rápidamente capturaron el castillo de Yoshida y el castillo de Futamata. Aquí, para los despistados, os diré que para ir a Kioto, entonces se llamaba todavía Heian Kyo, que era lo que él quería para poder ser nombrado. Bueno, él quería, de momento no podía hacerlo, tendría que derrotar primero a Oda Nobunaga. Tenía que ir o bien por el norte o bien por el sur. Vale, entonces decidió emprender viaje por el sur a Suruga, que ya era suyo, la provincia de Suruga, y justo hacia el oeste de Suruga está la pequeña provincia de Totomi y después la pequeña provincia de Mikawa. Esas dos provincias vamos a ver ahora que eran de Tokugawa Ieyasu. Y lo que hizo Shingen es irse a tomar uno de los castillos de Totomi como base de sus operaciones a partir de ahí y enviar a su general Yamagata Masakage a conquistar el castillo de Yoshida, que estaba en Mikawa. Es decir, están los dos en el mismo camino de Tokaido, que es uno de los caminos, de los cinco caminos principales, y los dos que llevan desde Edo a Kioto están ahí. los dos castillos están en la ruta. Por lo tanto, lo que pretendía hacer era darle un mensaje claro a Tokugawa Ieyasu y ponerlo en un serio problema. Bueno, Shingen se oponía, como estamos diciendo, a Tokugawa Ieyasu, con sede en el castillo de, en estos momentos, de Hamamatsu, que estaba en la provincia de Totomi, que tenía una fuerza defensiva de 8.000 hombres, además de otros 3.000 refuerzos recibidos de su aliado Oda Nobunaga. Sin embargo, la intención de Takeda no era atacar a Ieyasu ni tomar el castillo Hamamatsu, sino más bien lo que deseaba era evitar conflictos, si era posible, para reservar a sus fuerzas para una posible destrucción de Oda Nobunaga y así poder marchar sobre Kioto. Recordemos que en estos momentos Oda Nobunaga controla las provincias, aunque su provincia principal, digamos su casa, es Owari, que eso está más para allá de Mikawa, ¿vale? Pues controla todas las provincias alrededor de Kioto. Por lo tanto, tiene que luchar con, si quiere llegar a Kioto, tiene que luchar contra él sí o sí. Primer ataque. En contra de los consejos de Sakuma Nobumori, Hiraide Norihide y Takigawa Kazumasu, enviados por Nobunaga, y de sus propios generales Ogasawara Nagayoshi, Matsudaira Ietada, Honda Tadakatsu, Sakai Tadatsugu e Ishikawa Kazumasu, Ieyasu se negó a permitir que los Takeda pasaran por su territorio sin ponerle trabas, y formó sus fuerzas en la alta llanura llamada Mikatagahara, justo al norte del castillo de Hamamatsu, un poquito más lejos, pero vamos, entonces, a pesar de que el propio Oda Nobunaga le había dicho que los dejara pasar tranquilamente, que él se encargaba, y sus propios generales le decían déjalo pasar, si total él tenía dos provinciejas pequeñas, y entonces Takeda era una cosa seria, ¿vale? Pues este dice que no lo deja pasar y que se va a enfrentar a él. Bueno, según el Koyo Gunkan, registro de la historia militar contemporánea de los Takeda, es decir, que es un registro de su tiempo, hecho por miembros del clan y terminado posteriormente en el periodo Edo, Shingen superaba en número a Ieyasu en un orden de 3-1 y organizó a sus hombres en la formación llamada Gyolin, que significa escama de pez, es decir, haciendo así una especie de cuña. Hay dibujos por ahí en internet que podéis buscar, podéis ver fácilmente, retando a su oponente a atacar. La formación de escama de pez, esto la formaba comúnmente la infantería, ¿vale? No la caballería. Las tropas de Ieyasu estaban organizadas en una sola línea. Oyamada Nobushige estaba en la vanguardia de Shingen, seguido por Naito Masatoyo y Yamagata Masakage. Exacto. La tercera línea fue comandada por Katsuyori, el hijo de Shingen, y Obata Masamori, mientras que el gran general Baba Nobuharu estaba en la cuarta. Bueno, todos eran grandes generales, ¿vale? Alrededor de las 4 de la tarde, la nieve empezó a caer y los arcabuceros abrieron fuego, junto con varios lanzadores de piedras campesinos. Las armas de fuego nuevas en la guerra japonesa eran un factor de desequilibrio y Ieyasu confiaba que quizás su armamento superior derrotara a los intentos tácticos de Shingen. Naito Masatoyo atacó a Honda Tadakatsu. Sin embargo, Shingen soltó su famosa carga de caballería. La carga de caballería era muy famosa, ¿vale? Bueno. Entonces, soltó su carga de caballería. Sus jinetes corrieron hacia los artilleros y los sobrepasaron. Las fuerzas de Tokugawa se mantuvieron firmes en el flanco izquierdo, a pesar de sus muchas bajas. Los aliados proporcionados por Nobunaga fueron inundados, con Hiraide Norihide muerto y Takegawa y Sakuma huyendo por patas de la batalla. Segundo ataque. Shingen entonces retiró a sus tropas delanteras, ofreciéndoles una oportunidad de descansar. y envió hacia adelante a un nuevo grupo de jinetes, iniciando una nueva carga. Esta vez conducida por su hijo Takeda Katsuyori y Obata Masamori, uno de sus generales. Con Saegusa Moritomo, que conducía una carga de caballería de 50 caballos. Pronto se les unió el cuerpo principal del ejército Takeda, que llevó a los Tokugawa a retirarse. Y Ieyasu envió a uno de sus comandantes, Okubo Tadayo, a plantar su estandarte, el abanico gigante dorado. Este abanico es uno de los Uma Jirushi, para servir como punto de reunión en Sagaidaki, justo donde las altas llanuras comenzaban a declinar hacia abajo. Luego trató de volver a atacar el ejército Takeda para intentar liberar a su general atrapado, Mizuno Tadashige. Pero, persuadido por Natsume Yoshinobu, se retira. Como jefe del clan Tokugawa, la vida de Ieyasu era demasiado importante. Yoshinobu, entonces, para proteger la retirada de su señor, lidera una carga hacia la línea Takeda y muere directamente, lo matan. Otros sacrificios samurái notables de esa batalla fueron Naruse Masayoshi, Toyama Kosaku y Endo Ukun. Vale, aquí termina, digamos, la batalla y se retiran, ¿vale? Entonces, después de la retirada, cuando Tokugawa regresó al castillo de Hamamatsu, lo hizo acompañado por solo 5 hombres. La ciudad, las tropas de Tokugawa y Ieyasu estaban totalmente en caos. Logró regresar con 5 hombres que la acompañaban seguramente a caballo. Y los otros, pues ya volverían como pudieran. Esto era muy habitual en Japón, ¿vale? La ciudad estaba al borde del pánico, ya que el rumor de que la batalla había ido mal, pues había llegado. Sin embargo, Ieyasu ordenó que se dejaran las puertas del castillo abiertas y que se encendieran braseros para guiar a su ejército en retirada a salvo. Sakai Tadatsugu se puso a golpear un gran tambor de guerra, tratando así de dar ánimos a los hombres que regresaban supuestamente en una retirada noble y valiente. Cuando la vanguardia Takeda, dirigida por Baba Nobuharu y Yamagata Masakage, oyó los tambores, vio los fraseros y las puertas abiertas, pues se pensaron que Tokugawa estaba planeando alguna trampa y se detuvieron y acamparon para pernoctar esa noche. Por la noche, un pequeño número de unos 100 soldados de a pie de los Tokugawa, con 16 arcabuceros liderados por Okubo Tadayo y Amano Yasukage, atacaron el campamento de Takeda, poniendo a la vanguardia del ejército Takeda en confusión. Debido a la incertidumbre sobre la cantidad de hombres restantes de las fuerzas Tokugawa y a la preocupación de que pudieran estar en camino refuerzos de Oda o quizá, aunque dudoso, de Uesugi Kenshin, Takeda Shingen decidió retirar sus fuerzas a su propio territorio y volver a intentarlo al año siguiente. Por desgracia, para Shingen no había ningún ataque siguiente, pues moriría antes de poder hacerlo. Os he dicho que las fuerzas que tenía Tokugawa en ese momento eran de 8.000 y que muchas, la mayor parte quizá, habían muerto en la batalla. Por lo tanto, simplemente si se hubiera dedicado la propia vanguardia, se hubieran dedicado a atacar el castillo, a entrar directamente, que tenían las puertas abiertas, hubieran ganado, hubieran destruido para siempre a Tokugawa y a Ieyasu y hubieran cambiado la historia totalmente. Pero bueno, no fue así, y así termina la batalla de Mikatagahara. Batalla de Nagashino. La batalla de Nagashino tuvo lugar el 20 de junio de 1575. Las fuerzas de Takeda Katsuyori se enfrentaron con las fuerzas aliadas de Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu en la llanura de Shitaragahara, cerca del castillo de Nagashino, en el centro de Japón. Takeda Katsuyori era el hijo del difunto gran general Takeda Shingen y estaba listo para tratar de hacerse un nombre por sí mismo. Tokugawa Ieyasu poseía las tierras al sur, a lo largo de la avenida principal del acercamiento a través de Japón central a Kioto, la capital imperial. Los Takeda y Tokugawa habían luchado muchas veces antes. Aliado con Ieyasu estaba Oda Nobunaga, quien había conseguido la hegemonía nominal del Japón central. Nobunaga controlaba el corazón del Japón alrededor de Kioto y era un innovador con armas de fuego y tácticas en la guerra japonesa. Los Takeda ocupaban las provincias orientales de montaña de Kai y Shinano. Para controlar Japón se tenía que controlar la capital central de Kioto. Los primeros territorios en el camino a Kioto eran Totomi y Mikawa, las provincias de Tokugawa y Ieyasu. A través de estos dos corría la carretera principal entre el este de Japón y la capital. Su padre había intentado derrotar a los Tokugawa varias veces hasta su muerte. En mayo de 1575, Katsuyori vio su oportunidad de terminar lo que su padre había comenzado. Un alto funcionario de Tokugawa ofreció abrirle las puertas del castillo Okazaki, que era la capital de Ieyasu, al ejército de Takeda. Tomar Okazaki aislaría a Ieyasu de su aliado Nobunaga y permitiría a Katsuyori destruir a los Tokugawa con facilidad. El 30 de mayo, Katsuyori abandonó sus territorios de origen con aproximadamente 15.000 hombres, que era la mitad del ejército Takeda. La otra mitad estaba comprometida en el norte, contra el clan Uesugi. Desafortunadamente, el complot fue descubierto y el traidor ejecutado. Al darse cuenta de que ya no era posible atacar el castillo, Katsuyori esquivó Okazaki y atacó en su lugar al castillo Yoshida, al sur. Los Tokugawa habían anticipado el que sería su objetivo secundario. No obstante, y habían reforzado el castillo con 6.000 hombres. No deseando un asedio prolongado contra una fuerte guarnición, los Takeda se retiraron por el río Toyo, llegando al castillo de Nagashino el 14 de junio. El castillo de Nagashino era una pequeña fortificación custodiada por 500 hombres. El ataque comenzó el 17 de junio y continuó durante varios días hasta el día 22, cuando después de recibir fuertes bajas, los Takeda decidieron matar de hambre a los defensores. Estando en esto, un samurái llamado Torii Sune Emon escapó del asedio con un mensaje pidiendo ayuda. Ieyasu se reunía en esos momentos con su aliado Oda Nobunaga en el castillo de Okazaki para decidir qué hacer. El mensaje ayudó a impulsar a los dos señores de la guerra a la acción. Torii Sune Emon volvió a Nagashino para informar a sus amigos, pero fue capturado por los Takeda. Katsuyori se ofreció a dejarlo con vida si le decía a la guarnición que no venía ninguna ayuda. Con valentía, Sune Emon gritó que la ayuda estaba en camino y que no se rindieran. Los Takeda entonces lo mataron. Tanto ellos como la guarnición sabían que el ejército combinado de Oda y Tokugawa estaba en camino. El apoyo de la inteligencia en este momento en la guerra japonesa era muy rudimentario. Espías y escuchas informaron de las posiciones y composiciones enemigas a sus comandantes. La contrainteligencia de Ieyasu había descubierto la trama contra Okazaki y sus espías y exploradores habían rastreado a los Takeda lo suficiente como para permitir que Ieyasu anticipara los movimientos de Katsuyori. El informe de Torii Sune Emon permitió a Ieyasu y a Nobunaga calibrar la situación y planear su ataque. Es una conclusión fácil suponer que tuvieron una buena idea del tamaño y composición de las fuerzas de los Takeda. Katsuyori también usó espías y exploradores y tomó decisiones basadas en los informes. Cambió de rumbo después de enterarse que su plan había fallado en Okazaki. se retiró del castillo de Yoshida una vez que había determinado las dificultades. Y ahora sabía que un ejército de socorro combinado con las fuerzas de Oda y Tokugawa iba a ayudar al castillo de Nagashino. Como en cualquier batalla, el terreno y el tiempo jugaron un papel importante en Nagashino. Junio es la estación lluviosa de Japón y la noche del 27 se produjo una fuerte tormenta. El día de la batalla, el 28 de junio, era caluroso y húmedo. El campo de batalla Sitaragahara estaba a 5 kilómetros al suroeste del castillo de Nagashino. El terreno clave en la zona incluía el castillo de Nagashino, la colina Tobigasuyama, a través del río Toyo, y el monte Gambo, que fijaba el flanco de los Oda. Las fuentes no discuten de manera significativa las vías de aproximación, pero ninguno de los terrenos estaba severamente restringido, ya que la caballería e infantería podían moverse bastante bien por los bosques y las colinas. Los obstáculos al movimiento fueron los ríos Ono y Taki, que se unían en Nagashino para formar el río Toyo. Estos dos enmarcaban el campo de batalla. Los bosques se extendían desde el río Ono a unos 200-400 metros de las líneas de Tokugawa y Oda, cerca del monte Gambo. Y a 100 metros de las líneas estaba el río Rengo, el río Rengo, ¿vale? El texto siempre añade Gawa, que significa río, que viene de la palabra Kawa, río, ¿vale? Y intento omitirlo porque sería repetir río dos veces. Bueno, el río Rengo-Gawa o Rengo-Gawa, el río Rengo, era un pequeño arroyo con altos bancos que serían capaces de romper una carga de caballería. El suelo estaba lleno de barro. Por último, las fuerzas de Oda y Tokugawa construyeron sus propios obstáculos. Una empalizada suelta a medio camino entre el río Rengo y sus líneas de frente, lo suficientemente alta para evitar que un caballo saltase sobre ella. La cerca proveía de alguna protección a los artilleros de Oda de la caballería de los Takeda y tenía huecos para permitir contraataques. La observación desde las posiciones de los Oda se limitaba a los 200-400 metros abiertos desde su posición hacia los bosques en el otro lado de Sitaragahara. Los campos de fuego estaban limitados solamente al alcance de un mosquete de cerrojo, que era de unos 200 metros. Una vez que los Takeda dejaran la línea boscosa, no había cobertura u ocultación disponible, excepto posiblemente los bancos del río Rengo. El ejército de Oda era de 30.000 hombres y la fuerza de Tokugawa era de 8.000, incluyendo un gran cuerpo de mosqueteros de 3.000 hombres. Contra ellos los Takeda tenían 15.000 soldados, de los cuales un tercio eran la famosa caballería Takeda. En cuanto a la tecnología, ambas partes eran relativamente similares. Los Oda confiaron más en los mosquetes de cerrojo y los soldados de a pie que llevaban lanzas, mientras que los Takeda dependían de su caballería. Pero en general las armas eran las mismas. Un convoy de carga aseguraba que las tropas de primera línea recibieran suministros. La logística no parecía ser el problema para cualquiera de los dos bandos en Nagashino, con la excepción de la guarnición del castillo, que se quedó sin comida. Las diferencias de mando y control jugaron un papel importante en la batalla. Oda Nobunaga dio el importante trabajo de controlar a los 3.000 mosqueteros que eran campesinos entrenados a 7 miembros de su guardia personal. Estos se las arreglaron para mantener al a veces poco confiable Ashigaru en formación. Los Takeda, por otra parte, tenían sus mejores comandantes con las unidades de caballería de la vanguardia. Por lo general esto funcionaba puesto que la caballería dirigía la carga, pero en esta batalla era la caballería la que iba a sufrir bajas devastadoras y Katsuyori perdió a muchos de sus comandantes más valiosos de esta manera. Como se mencionó anteriormente, la recolección de inteligencia estaba algo avanzada, pero el procesamiento era muy rudimentario. Exploradores y espías informaron directamente a los comandantes de ambos ejércitos, que evaluaron la información con la ayuda de sus generales. La dirección y el procesamiento se llevaron a cabo a este nivel, y la información fue difundida generalmente en órdenes a comandantes subordinados. Los ejércitos de Oda y Tokugawa dependían en gran medida de los Ashigaru como lanceros, arqueros y artilleros, y pasaban mucho tiempo entrenando a estos soldados de clase baja en tropas disciplinadas. Normalmente lo que hacían era que los artilleros disparaban contra el enemigo mientras los arqueros cubrían el tiempo de recarga y los lanceros los protegían de la carga de caballería. Los Takeda, por otra parte, usaron su caballería probada para cargar contra el enemigo y obligarle a romper su formación, mientras que los soldados de a pie que les seguían detrás liquidaban al enemigo desorganizado. La mayor ventaja del ejército de Oda y Tokugawa era, lo más probable, el liderazgo. Del mismo lado se encontraban los tres unificadores de Japón, Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, que más tarde se convirtió en shogun, y Hashiba Hideyoshi, que era uno de los generales de Tokugawa y que más tarde se convertiría en otro unificador de Japón con el nombre de Toyotomi Hideyoshi. Takeda Katsuyori tenía muchos buenos generales y comandantes con muchísima experiencia bajo su mando. Sin embargo, no siguió su consejo de retirarse y cosechó pues la recompensa inevitable. La misión de las fuerzas combinadas de los Oda y los Tokugawa era derrotar la carga de caballería Takeda y luego destruir a los Takeda con una fuerza de combate efectiva, obligándolos a retirarse. La misión de Takeda era derrotar decisivamente a las fuerzas combinadas, forzando su retirada y permitiendo a los Takeda conseguir el control del castillo de Nagashino. Las fuerzas de Oda y Tokugawa formaron una línea que corría de norte a sur desde, bueno, del monte Gambo hacia abajo hasta el río Toyo, a lo largo de unos 2 kilómetros. 50 metros delante de las posiciones principales, la empalizada se erigió para proporcionar protección a la fuerza de artillería de 3.000 hombres. 50 metros delante de la empalizada estaba el río Rengo. Como hemos dicho, con los altos, las orillas eran altos bancos que dificultaban también la carga. Los Takeda dejaron a 3.000 hombres para continuar el asedio y movieron a 12.000 en cuatro grupos a la línea del bosque que estaba a 200-400 metros a distancia de los Oda a través de Shitaragahara. Katsuyori colocó tres grupos de 3.000 cada uno delante del otro y mantuvo una reserva de 3.000 soldados. A las 6 de la mañana del 28 de junio, Katsuyori dio la señal para atacar y las tres unidades avanzadas cargaron fuera de la línea de madera, la empalizada, para atacar las líneas de Oda. Sin embargo, el río Rengo retardó la carga considerablemente y en este punto los artilleros de Oda abrieron fuego a corto alcance. Como ya hemos dicho, la empalizada estaba a 50 metros y las líneas principales estaban a 15 de la empalizada, por lo tanto estaban como mucho. Si no estaban pegados a la empalizada, los artilleros disparaban desde entre 50 y 65 metros, y cuyo alcance era de 200, por lo tanto, bastante cerca. Bueno, de esa forma, al disparar con fuego a corto alcance, rompieron aún más cualquier impulso de la caballería. Usando un sistema de fuego por turnos, con tres filas, rápidamente dispararon una y otra vez, destruyendo la carga de los Takeda. Este, de hecho, es el primer uso documentado de fuego a gran escala en todo el mundo, que fue 25 años antes de que fuera visto en Europa. Los samurái Takeda que lograron pasar fueron divididos en grupos aislados, cuando llegaron a través de la empalizada. Mientras esto sucedía, una incursión de los Oda de 3.000 hombres había maniobrado a la retaguardia de Takeda y atacaron las fuerzas de asedio, encaminándolas, echándolas de ahí, vamos, y socorriendo a los defensores del castillo. De regreso en Shitaragahara, la batalla continuó con mucho de la misma manera, hasta las 9 de la mañana. La caballería de Takeda cargaría y sería rechazada por el fuego de Oda. La siguiente oleada de Takeda cargó, pero fue incluso más lenta por la cantidad de cuerpos de sus amigos que se acumulaban en el camino, y fue detenida. En el flanco norte, la unidad más externa de Oda se retiró, haciendo que los Takeda los persiguieran, solo para ser golpeados en el flanco por otra unidad de Oda. La feroz lucha cuerpo a cuerpo se desarrollaba en el flanco sur, sin protección de bosques o empalizadas. En este punto, Katsuyori comprometió sus reservas y guardaespaldas personales y se fue él a luchar directamente en las líneas, contra las líneas de Oda. De nuevo, el resultado fue el mismo y la carga fue detenida. La batalla degeneró en brutal combate cuerpo a cuerpo cuando los samuráis de Oda salieron de la empalizada. Esto continuó hasta la 1:00 p.m, cuando Nobunaga ordenó a sus hombres volver de nuevo a la empalizada. Desatendidos temporalmente, los Takeda comenzaron a retirarse. En este momento, Nobunaga ordenó una persecución, y a pesar de que algunos hicieron valerosos intentos por moverse, algunos de los Takeda, estoy diciendo, por intentar realizar una acción de retaguardia, muchos samurái Takeda fueron perseguidos y asesinados. Takeda Katsuyori se retiró hacia sus provincias de origen. Su comandante del norte había roto el contacto con el otro frente y corrió hacia el sur para cubrir la retirada de Katsuyori. Y las fuerzas combinadas de Oda y Tokugawa suspendieron la persecución en la frontera. Es decir, que se persiguieron hasta Katsuyori, hasta la frontera. Me imagino que sería de Suruga, porque en ese momento controlaban Suruga. Y está muy cerca de Totomi, Suruga. Por lo tanto, sería en esa frontera. Bueno, las víctimas totales de Takeda fueron 10.000 de sus 15.000 hombres, el 67% de sus fuerzas. La mayor parte de los comandantes de alto rango de Takeda habían muerto dirigiendo a sus unidades en la carga, y muchos más habían muerto luchando durante la retirada. Las víctimas de la fuerza combinada de Oda y Tokugawa en total fueron de 6.000, alrededor del 16% de su fuerza. Un tercio del ejército de Takeda había sido destruido junto con la mitad de su estado mayor. Y ello quitó del medio a los Takeda como contendientes por el poder y comenzó la etapa de su destrucción. Los Tokugawa los destruirían completamente en el año 1582. La victoria en Nagashino aseguró el flanco oriental de Oda y permitió a Oda Nobunaga consolidar su poder alrededor de la capital y extenderse hacia el oeste. Varias cosas hicieron que los Oda ganaran. Oda Nobunaga leyó correctamente el terreno y determinó que podía soportar una carga de caballería. Katsuyori contó con la carga de caballería para romper las tropas de clase baja Oda y causar una derrota. Debido a los obstáculos naturales y artificiales, esto no pasó. Katsuyori también asumió que la lluvia anularía los efectos de los mosquetes Oda, pero los soldados Oda de alguna manera consiguieron mantener su pólvora seca. Katsuyori decidió no seguir el consejo de sus generales y le costó caro. Las dos lecciones de inteligencia que podemos aprender de esto son evidentes. La primera es que los exploradores de Katsuyori no hicieron un buen trabajo de reconocimiento de las posiciones de Oda, porque tendrían que haber notado que estaba la empalizada allí, ¿no? Y eso era un obstáculo evidente para la caballería. Este fallo de reconocimiento hizo que los Takeda cargaran en fortificaciones que no pudieron atravesar. La segunda lección es el valor de la preparación de inteligencia en el campo de batalla y conocer la doctrina de tu oponente. La poderosa carga de la caballería de Takeda había derrotado a Nobunaga antes y este concentró toda su preparación en romper el impulso de la carga. Desde la elección del campo de batalla hasta el emplazamiento de obstáculos para el desarrollo de una tasa de fuego sostenida con disparos de tiro único, pues esto le dio la ventaja, ¿no? Katsuyori se centró solo en su propia táctica, que ya había funcionado para él bastante antes y muchas veces, ¿no? Y prácticamente no evaluó adecuadamente el terreno y las fuerzas enemigas. En definitiva, yo me confirmo en de que este hombre, dentro de que no digo yo que fuera cobarde, ni mucho menos, este hombre fue un necio en esta batalla. Y esto le llevó al fin del pobre clan. Y aquí terminamos la batalla de Nagashino. Espero que os haya interesado mucho, tanto como a mí, al menos. Thank you. Y hemos llegado al final del podcast. Espero que os haya gustado. Y por primera vez, después de este tercer podcast, voy a dar mis medios de contacto. Para empezar, pues sobre todo en Twitter. Y mi usuario es MIST. Sobre deletrea MHYST. Allí me podréis contactar fácilmente. Y bueno, lo que tengáis que decirme me lo podéis decir por Twitter. Y si no, pues me lo podéis mandar al correo electrónico, que es... bueno, pues... MIST, pero como MIST no estaba disponible, añadí ERIO, ¿vale? Entonces es MHYSTERIO@gmail.com. Si tenéis que escribirme algo más largo que en un tweet no quepa, pues me lo podéis mandar por ahí. Y ahí me podéis mandar todo tipo de críticas y sugerencias, que por supuesto son bienvenidas. También me podéis sugerir temas que os gusten, aunque no me comprometo a seguir vuestras ideas, aunque quizás me descubréis algo que sí, entonces haga caso. Más que nada porque uno tiene que seguir sus instintos y hacer lo que más le apetezca hacer, porque si no, los podcasts llega un momento que no le da a uno ganas de seguir. Y como ya he dicho en el segundo podcast, este podcast no es un podcast que haga en 20 minutos, ni siquiera que haga en las 3 horas y pico o 3 horas que dura el podcast, o bueno, lo que sea. No, desde luego es un podcast que lleva una preparación importante y lleva una producción también importante, es una edición. Y bueno, sin duda no es perfecto, porque todo puede perfeccionarse de una manera u otra, pero bueno, es mi podcast y es lo hago más o menos como me gusta, y es siempre uno espera que le guste a los demás, pero bueno, esto no siempre es posible. De todas maneras, os reitero que aunque solo unos pocos escucharan este podcast, para mí sería el trabajo satisfactorio, pero pues veo que algunos ya hay bastantes escuchas en el primero. El segundo cuesta un poquito más, pero también es una cosa que entiendo, porque es un tema un poquito complicado de abordar, y un podcast de 3 horas y pico, pues sé que echa para atrás, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente, que quién sabe de qué será. Hasta la próxima.